Hola a todas, hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Un saludo de quien te habla, Carlos Quiñones, y junto a mí, frente a mí, al otro lado de la pecera, está Michael Pérez. Muy buenos días. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto ha sido un giro muy... Claro. Es que como que nos hemos cambiado la cara. Nos hemos cambiado. Espera, déjame entenderlo. Nos hemos cambiado la cara. La cara. Cambiado la cara. La cara. Sí, señor, sí, señor. Porque, como bien sabéis, hoy vamos a hablar de Cara a Cara, esa gran película, grandísima película de John Woo en su etapa norteamericana. Ahora hablaremos un poco del director, de cómo empezó este señor en las cositas estas de las películas de acción y de cómo pegó el salto a Hollywood. Pero antes, querido Carlos, como siempre, nos tienes que hablar del año de esta película. Y por una vez cambiamos de década, nos vamos a los años 90. No habíamos hablado de los 90 hasta ahora, habíamos estado estancados en los 80. Está bien. Y nos habíamos estancado en 1986. A ver, es que en 1986 salieron muchas pelis, y salieron muchas pelis buenas. Sí, señor. Y nos vamos 11 años después, a 1997. Y nos vamos a 1997, pero... En 1997, evidentemente, pasaron cosas. Eso no lo vamos a negar. O sea, Alguna cosa ocurrió, sí. Creo que es historia que está en los libros. En 1997 pasaron cosas. Pero, buscando datos para hablar de, hey, qué cosas y qué pelis y qué pasaron, qué movidas hubo en 1997, pues me encontré con que había mucha cosa de ETA. Mucha que, ETA. Que no era interesante. Que era como, ok, voy a decir que te mató gente y esto no suena bien. Más allá luego de los estrenos de películas que molan, ¿no? Sí. Pero llegué a esta historia que, como siempre, es una de estas historias que te agarran por donde no esperas porque es Crónica Negra, tío. Es la historia de una secta que se llamaba... Heaven's Gate, las puertas del cielo. Heaven's Gate, a mí me suena a nombre de grupo heavy. ¿A que sí? Es que, y juraría, bueno, ve contándome que yo voy a buscar, que yo juraría que existe un Heaven's Gate. Vale, pues lo que pasa es que Heaven's Gate era esta secta que fundó un señor que se llamaba Marshall Applewhite junto a su entonces pareja, creo que se llamaba Bonnie Nettles o algo así, la señora Nettles, ¿vale? Siempre iban por ahí con distintos motes. Entonces, a veces él se llamaba Guinea y ella se llamaba Pig, por esto de Guinea Pig, de ser el conejillo de Indias, ¿no? ¿Y qué pasa con estos señores? Que fundaron una secta basada en la teoría de los primeros astronautas. Que no sé si te suena a ti, no sé si sabes de qué va la teoría de los primeros astronautas. No. Bueno, vale, pues... No. Casi. Que no nos haya escuchado la fiscalía, pero arroba casi. Fiscalía. La cosa es que es una teoría que se basa en que nuestro desarrollo y nuestra evolución como seres humanos no habría sido posible sin la intervención de señores extraterrestres, que son los primeros astronautas. ¿Ok? Uh-huh. O sea, te voy a dar más contexto en la vida de estos señores. Porque ¿quiénes son Marshall Applewhite y Bonnie Nettles? Pues Bonnie Nettles era una enfermera en un instituto psiquiátrico, ¿vale? Que igual necesitaba que la trataran a ella más que ella tratara a las personas. Y Marshall Applewhite era un profesor que fue despedido de la Universidad de St. Thomas porque supuestamente había mantenido relaciones con uno de sus estudiantes. Y claro, eso en los 70, pues no sé yo, en lo de la homosexualidad. Y se conocieron, y en el momento de conocerse, Marshall Applewhite le dice a Bonnie Nettles, oye, que siento que te he conocido toda mi vida. Y Bonnie Nettles le dice, ah, eso se debe a una sola cosa, y es que nosotros nos hemos conocido en una vida pasada. Ah, claro. Nosotros nos hemos conocido en una vida pasada, y no solo eso, sino que el hecho de que nosotros nos hemos conocido a mí me vino en sueños, dicho por extraterrestres. ¿Vale? A mí se me anunció tu llegada. Y entonces, claro, dijeron, hey, tú piensas igual que yo. Nunca había conocido a alguien que tiene tanto en común como yo. Claro, nunca conocí a alguien que estuviera tan loco como... Sí. Y... E hicieron una cosa loca, que fue leerse un montón de libros sobre la vida de San Francisco de Asís, un montón de obras de ficción de Richard Bach, que era un señor que escribía sobre tanto libros de ficción y no ficción sobre la llegada de un nuevo Mesías. Leyeron a esta autora rusa sobre lo oculto que se llama Elena Blavatsky, que estaba loquísima también. Y... a partir de todos estos mitos y todas estas cosas y todas estas teorías, forjaron fabricaron una serie de panfletos en los que hablaban de la llegada de un Mesías tejano. Ah, claro, porque como todo el mundo sabe, Texas, es un sitio que Belén, se presta. Belén, Texas. Estoy seguro de que en Texas hay algún pueblo que se llama Belén. Seguro. Voy a comprobarlo. Y la cosa es que, claro, esto era una referencia velada a la figura del propio Applewhite, ¿no? Y a partir de repartir estos panfletos y hablar con más gente y reclutando gente en el camino, pues van haciendo tours en los que hablan ya no de ellos mismos con sus nombres propios y compartiendo, digamos, este credo de que en algún momento los alienígenas nos han dejado en esta tierra, que es muy como de cienciología, por otro lado. Bueno, y de Covenant. Y de Covenant. Y de Alien Covenant. Claro. Sino que van por ahí diciendo que en la Biblia, porque todo esto tiene que ver con la Biblia también, o sea, no solo hay alienígenas aquí. No son chiflados solo de un lado, son chiflados del otro también. Y es que... en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, hay dos testigos. Hay dos personajes del Apocalipsis que son los testigos. Mm. Y ellos van por el tour este que hacen por el sur de los Estados Unidos, porque esto siempre es por el sur de los Estados Unidos, diciendo que los dos testigos del Apocalipsis son ellos dos, reencarnados. Y que se han vuelto a encontrar porque tienen una misión divina, ¿no? Mm. Entonces ya te imaginarás que esto no pinta bien, porque de hecho eran señores muy carismáticos y entonces iban a reclutando más gente. A mí de momento me suena a película de Terry Gilliam. Claro, pero a mí a lo que me suena es quizás a Charles Manson. Bueno, un poco también. Entonces, la cosa es que durante los 70, un montón de estos movimientos hippies de contracultura, New Age, digamos que tenían gente que los oía, y esa gente luego era asimilada por estos grupos y así surgieron un montón de sectas. Y esto se convirtió en la secta de Heaven's Gate. Una cosa curiosa es que así como tienes a la Biblia y a San Francisco de Asís y a Arthur C. Clarke, también porque la idea esta de la evolución humana a partir de intervención extraterrestre es la base de 2001, dice en el espacio, también... incluye, ¿no?, en este conjunto de influencias, Star Trek. Ajá. Y conforme esto va evolucionando, digamos que se va perdiendo, ¿no?, durante la década de los 80 y los 90, hasta la aparición de Internet, el discurso este se va perdiendo, se va diluyendo. Ya no es tan edgy, ya la gente ya no está tan drogada como para que eso le suene, ¿sabes?, a algo lógico. Entonces llega Internet. Bueno, no estaba tan drogada, no. Lo que pasa es que cambió el tipo de droga. Cambiaron las drogas, claro. Eso es cierto. O sea, le empezaron a dar a la coca y el LSD lo fueron dejando y claro. Sí, sí. El efecto era ya no era el mismo, tío. Pero ¿cuál es la droga? Con la cocaína es los 80, ¿no? Bueno, es verdad, sí. Luego ya a partir de los 90 ya llega un poco ya más las pastillotas. Y sí, los 90 son éxtasis y demás, estas, ¿no?, cosas. Son estas cosas que un vejestorio sabría. La cosa es... Luego lo explicamos. Que, sí, después explicamos sí. esto. La cosa es que llegan los 90 y esta secta, Heaven's Gate, tiene presencia en Internet. Y te hablamos de Internet como Internet prehistórico, el Internet sí. de los 90. Entonces, el Internet que servía para cosas como comunicar a universidades. Y... Sí, que a lo mejor te encontrabas rarísima vez por ahí, te cruzabas con la web que tenía que ver con el foro de discusión de otra, uh-huh. de otra comunidad, ¿no? Sí. Y como aldeas muy separadas, un Internet muy separado. Y entonces estos señores hicieron un foro de discusión, crearon su propia comunidad y esto fue creciendo. Y empezaron a discutir los movimientos de un cometa. El cometa Hale-Bopp, ¿vale? Que había sido descubierto 2 años, o sea, en 1995. Mm. Y fueron, digamos, estudiando los movimientos de este cometa porque decían que era el vehículo con el que los alienígenas iban a pasar por la Tierra para recoger nuestras almas. Mm. Entonces, ¿qué mejor forma de recoger nuestras almas que si están puras y si están fuera de nuestros cascarones, de nuestros vessels, ¿no? Mm. Entonces tenemos un número uno, que purificarnos, y número dos, que suicidarnos. Entonces en 1997, en un suicidio colectivo que como que tardó en consumarse 3 días, mm. porque primero tenían que pasar por un proceso de purificación que incluía no comer nada pesado y ingerir un montón de jugo de limón. Ah, sí, porque es verdad que un poco un zumito de limón por las mañanas dicen que purifica. Exactamente. Sí, es detox. Pero luego no dejes que se le vayan las cosas, las vitaminas. Las vitaminas que se le mueren, tío. Se oxida. Sí, se oxida. Y entonces en 1997 lo que pasó fue que ingirieron todos una cantidad brutal de este fenobarbital, de un barbitúrico mezclado con, otra vez, zumo de naranja y vodka. No, hombre, porque un destornillador ahí... Claro, para irte, un destornillador, ¿a quién no le apetece? Hombre. ¿Sabes? Es como, hey, tienes... O sea, es que un destornillador, además, entra bien a la hora del vermú, o sea, antes de comer, o ahí con unos pinchitos... O después de comer. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. ¿Tú sabes dónde me he tomado yo un destornillador? ¿Dónde? En un bar en el Peñón de Sopelana, en Bilbao. O sea, con el mar al fondo, todo nublado, porque es Mordor, claro, es el la País verdad Vasco. Es que eso está bien. Y la gente intentando hacer surf. Hmm. Es maravilloso. Pues para estos señores, supongo que la experiencia era parecida, porque claro. ellos estaban viendo de cerca... este clímax de su historia mezclándose, de su historia personal mezclándose con el destino divino de todos, sí. ¿no? Entonces se mataron como 30 personas. Y a lo que quiero llegar es que esto pasó en 1997, el mismo año en el que se estrena la película de la que hablamos hoy. Sí. Antes de avanzar, dos incisos. Uno, existe un Belén en Texas, en concreto en El Paso. Hostias, vale. Existe Belén en Texas, como adelantó Generación VHS, y existe la banda de heavy metal Heaven's Gate. A mí me sonaban, claro, me sonaba porque es una banda que tiene bastante caché en aquellos años, sobre todo. Estamos hablando de principios de los, bueno, mediados de los 80, duraron hasta 1999, comenzaron en el 82. Y es una banda que surgió dentro del movimiento del power metal alemán, junto con Helloween, Running Wild, Gravedigger, en fin, pues este tipo de grandes bandas. Uno de sus miembros, Sasha Páez, el guitarrista, luego ha acabado en bandas como Camelot, Dead Guy, Avantasia, en fin, que era gente que... de nivel. Lo que pasa es que, fíjate, es de estos grupos que probablemente, a pesar de que a mí me gusta mucho el power metal, yo creo que he escuchado muy poquito. Pues ya sí, sabes, tío. Ya sé, pues tengo que escuchar a... Ahora tienes que escucharlos. Porque gente. Evidentemente esta historia de suicidio colectivo sí. solo puede llevar a algo bueno, que es que tú descubras una nueva banda de power metal. Una nueva banda de power metal. Y está la pena. ¿En qué época? Perdón, ¿en qué fecha se suicidó esta gente? Déjame mirar. Esto pasó en marzo de 1997. El 26 de marzo. Se suicidaron todos en una localidad de Rancho Santa Fe, al norte de San Diego. Sí. Y fueron 39 personas las que claro. se envenenaron. Pues ¿sabes lo que se perdieron? ¿Qué se perdieron? ¿Se perdieron? Cara a cara. ¡Tu tiempo se ha acabado! Pues, más vale que no falles, Sean, porque te queda solamente una bala. Igual que a ti. Vaya. Tenemos algo en común. Conocemos nuestras armas. Lo que no tenemos en común es que a mí me da igual morir. Y a ti no. Sean, no digas eso. No te estás divirtiendo, ¿verdad? Únete a nosotros. Prueba el terrorismo a sueldo. Pondremos bombas. Es más divertido. ¡Cierra la boca! ¡Vigila tu puta lengua! Voy a desatar la plaga bíblica que esta cloaca merece. Pero daré un respiro a este infierno si me voy con mi hermano. ¡Y una mierda! Ah, ya entiendo, entiendo. ¿Crees que voy de farol? Es posible que sí, pero es posible que no. Por otra parte, ¿qué harías tú si me metieras en prisión? Volverías loca a tu familia. Por cierto, ¿qué tal tu hija? Debe de estar madura, tu querida Jamie. ¿Tu perita ya está madura? Verano de 1997, por eso la gente de Heaven's Gate no pudo asistir al estreno de Cara a Cara, la película dirigida por John Woo y protagonizada, entre otros, por John Travolta y Nicolas Cage, Joan Allen, Nick Cassavetes y Gina Gerson. Pero sobre todo, es una película de John Woo. Es una película de John Woo y ¿quién es John Woo? ¿Quién es John Woo? Pues, ¿te parece si conocemos un poco más de la figura de John Woo? Por supuesto. Pues John Woo, ahora mismo, mientras nosotros hablamos, es un señor que es reconocido como uno de los mayores y más populares directores del cine de acción, sobre todo en la década de los 80 y los 90. Pero mucho antes de convertirse en un icono del género de acción, en uno de los precursores de lo que nosotros conocemos como el Heroic Bloodshed. Ay, es que escucho el Heroic Bloodshed y... Qué gustito, ¿no? Uf. John Woo era un niño que se llamaba Woo Yun-seng, que nació a finales de octubre de 1946, aunque su partida de nacimiento me parece que dice que nació en 1949 por temas de educación, de las leyes de educación en China, en el seno de una familia católica que fue perseguida durante las purgas antiburguesas de Mao Zedong en medio de la revolución comunista en China. Y esta razón sería la que los empuja a huir a vivir en Hong Kong, cuando él solo tenía 5 años. Dadas estas circunstancias familiares, el joven Woo crece en un ambiente de mucha pobreza. Su padre era profesor, pero no podía ejercer porque tenía tuberculosis, y su madre ayudaba con lo que podía, que era obrera en sitios de construcción y cosas así. Además, como si fuera poco, su familia se quedó sin casa porque aquella barriada en la que ellos vivían en Hong Kong se vino abajo con un incendio en 1953. Durante sus años en Hong Kong, el joven Woo es testigo de una ciudad que está como sumida en este ambiente de corrupción, de violencia y sobre todo de mucho crimen. Pero también serían estos años formativos en los que este señor se vuelve adicto a las películas y sobre todo a las películas de la nueva ola francesa, de la Nouvelle Vague. Mira que había cosas para ser adicto, pues por lo menos le... Hombre, Musa, ¿no? Cine, una cosa. Y bueno, su director como favorito de la Nouvelle Vague era Jean-Pierre Melville. Uh-huh. Y la cosa es que como él era muy tímido y le costaba comunicarse con la gente... Le costaba expresar sus sentimientos, sus emociones. Empieza a utilizar el cine como una forma de encontrar ese vocabulario, ¿no?, que tanto le hace falta. Y además es esta época en la que ve una de sus películas favoritas. Bueno, dos de sus películas favoritas. Una, El Mago de Oz, que creo que sorprendería a cualquiera, porque no creo que si le preguntas a alguien, hey, ¿cuál crees que es la película favorita de John Woo?, te diga, el musical El Mago de Oz. ¿Pero por qué le gustaba El Mago de Oz? Porque le mostraba esta parte de su vida de la que él había sido privado, ¿no? Esta parte de su vida en la que la felicidad era posible. Y la otra película que le molaba mucho era Dos hombres y un destino. Butch Cassidy and Sundance Kid. Sí, que ahora te ha tocado a ti decir el título en inglés. Sí, has visto, al final se me va pegando y todo. Y además, lo que más le digamos se le quedó grabado de esa película, ¿no? Es el final, esa secuencia en la que los dos salen de esta, están siendo asediados y salen de esta casa, cada uno con un arma en cada mano para enfrentarse, ¿no? En el tiroteo final, que luego se convertiría, como vamos a ver más adelante, en un elemento muy recurrente de la obra cinematográfica, ¿no? de John Woo. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de cine y el salto al cine John Woo lo dio muy pronto, muy joven, pero no lo dio directamente a la silla del director. Él empezó trabajando como supervisor de guiones y años después dio el paso siguiente a ser asistente de director. Con 27 años dirige su primera cinta, The Young Dragons, que no sé si a ti te sonará, con un jovencísimo Jackie Chan. Pues juraría que sí. Que también coreografiaba la película. Y la cuestión es que durante esta época además hay como dos películas que tienen de John Woo que tienen un título muy parecido. Está The Dragon Tamers y The Young Dragons. Y no sé cuál le precede a la otra originalmente. Pero bueno, empezó con cintas de Kung Fu, de artes marciales. Y a partir de entonces se entrega totalmente a la industria y años después llegaría a sufrir incluso fatiga ya de dirigir películas como cortadas por el mismo molde, siempre estas comedias de aventura que mezclaban acción. Se animó incluso a dirigir una película sobre Charles Chaplin, que estaba protagonizada por Dean Sheck. Que es el... Hemos hablado de Dean Sheck en El Mono Borracho, borracho, ¿no? Porque él es el que interpreta al profe de Jackie Chan. Al profesor tontorrón que le putea antes de... Antes de conocer al maestro, claro. Quizá de la época de John Woo, de antes de los 80, una de mis películas favoritas y en la que ya se ven todos los elementos, digamos, típicos de la filmografía de Woo, que trasladaría después a Ledoic Bloodshed, es El último caballero, que es un Bushia, que es una película de Kung Fu, pero con gran presencia de escenas de duelos a espada. Con mucho cable también y tal, pero que está muy, pero que muy bien. Aquí la se llama El último caballero, en inglés era Last Hurrah for Chivalry, y de verdad que es muy, muy recomendable. Es una película de 1979. Pues el señor este, que dirigía películas de Kung Fu, dio el salto al Gunfu, al Ganfu, que fue el apelativo que recibió, ¿no? Esta nueva corriente de películas que dejaban atrás las artes marciales para mostrar a gente resolviendo los conflictos a tiros. Y entonces es en 1986, y entramos en la década de los 80, cuando después de todo este periodo sin dirigir películas, porque él se tuvo un exilio voluntario, se fue de Hong Kong, pero volvió cuando consiguió el dinero para dirigir Un Mañana Mejor. Peliculón, donde lo sabe. Sí, totalmente. Pero que además es un hito en el cine de acción de Hong Kong porque es uno de los grandes precursores del género del heroic bloodshed también. Y en general... un tipo de cine de acción que influenciaría a Hollywood. Y entonces la presencia de John Woo se empieza a hacer sentir. Además, Un Mañana Mejor marca el comienzo de esta relación tan próspera que tuvo con el actor Cho Yun-fat, porque con él llegaría a ser El Asesino, Honor, Plomo y Sangre, Una Bala en la Cabeza. No, Una Bala en la Cabeza no aparecía. En Una Bala en la Cabeza no aparecía Cho Yun-fat. ¿No? No, es una de las pocas películas de esa época en la que no sale Cho Yun-fat. Y además, Una Bala en la Cabeza es la película quizás más atípica de esa época de John Woo y la más autobiográfica. Es la historia de tres amigos que durante los años 60, 70 tratan de buscarse la vida. Realizando actividades de contrabando entre la frontera de Tailandia y Vietnam. Y es una película tiene su acción, como su parte de acción, como no podía ser de otra manera, pero es bastante más dramática. Hostias, vale. La tenía mal aquí. Sí, sí. No, además, y tiene escenas también, bueno, increíbles. Y también ese tipo de imaginería que encontramos en el cine de John Woo, esas escenas en las que tres personajes, por ejemplo, se apuntan con un arma. Sí, eso es Mexican Standoff. Sí. Pero es de las pocas en las que no aparece, de esa época en las que no aparece Chow Yun-fat. Un Mañana Mejor es el comienzo de esa relación, Honor por Plomo y Sangre, es como la tradujeron aquí, pero sería A Better Tomorrow 2. Uh-huh. Hubo una tercera parte, pero esa ya no la dirigía John Woo, sino no. Sui Hark, pero sí que contaba con Chow Yun-fat. Y por supuesto, bueno, Hervidero. Hardboiled. Aunque entre medias, justo antes de Hervidero, estrena Un ladrón es siempre un ladrón, que es una comedia, también con Chow Yun-fat. Ahí es donde se ve, ahí podemos ver bastante la vis cómica que tiene Chow Yun-fat, que de hecho empezó como actor de culebrones y también de comedias. Y es una película más europea, transcurre en la Costa Azul de Francia. Y precisamente yo creo que ahí es donde él también quiere, donde John Woo quiere homenajear ese tipo de películas que él veía cuando era pequeño. Sí. Sí, sí, sí, sin duda, porque él tenía esta conexión con el cine francés antes de el cine americano, ¿no? Pero bueno, Hervidero, que algún día la tendremos que traer también a Generación VHS. Y es curioso mencionar Hervidero porque este año, no sé si lo sabe, creo que es este año, pero se estrena la nueva película de Fast and Furious, de A Todo Gas, o A Tope de Gas, como se conoce en mi pueblo. Y claro, en el tráiler creo que ya se puede ver a un... no sé, en realidad no sé si es en la anterior o si es en esta. Es que ya... ¿Quién sigue esas películas? Yo no las... Es que yo no puedo, se me escapan. Ahora encima van a sacar el spin-off con Jason Statham. El tráiler es The Rock. Es magnífico. Y sale Roman Reigns de la WWE, sí. Y todo. Y es como, ¿a dónde voy? Porque yo empecé viendo la 1, pero empecé la saga muy tarde y nunca he vuelto. No, pues la saga Fast and Furious está bastante bien si sabes a lo que vas, y sobre todo porque puedes ir viendo como poco a poco, si vas viendo película tras película, ves como va decayendo en cuanto a historia, porque recordemos que la primera película iba de un grupo de inadaptados que trucaban coches, que hacían carreras ilegales y que en sus ratos libres atracaban camiones. Sí, que es un poco, yo qué sé, un Point Break, pero sí. Con coches. Sí, efectivamente, era un Le Mans Body con coches. Pero a medida que la saga va avanzando, se convierte en una especie de Misión Imposible Cani. Sí, y, claro, y ya de repente pues en la trama entran en juego terroristas internacionales y el grupo este de Vin Diesel pues es casi como una fuerza de choque, como una Misión Imposible Force, pero que escucha el reggaetón. O sea, sí, es que es eso. Y entre medias sale The Rock. O sea, pues, ¿qué más? Pues mira, tú que salga The Rock siempre es un plus para ver una película. Pero bueno, tú que las conoces, tú lo sabrás. Dime si es en la última, o es en el tráiler de la nueva que va a sacar Jason Statham con The Rock, en la que se ve a Jason Statham conducir un coche como muy peligrosamente y luego tiene un bebé en el asiento del pasajero. Es en la última película creo que es, y si no es en la última es en la penúltima, porque yo reconozco una cosa, yo las veo y disfruto con ellas. Lo que pasa que también a mí estoy seguro de que pero yo se haría me mezclan, lo mismo, pero se creo que solo a ver, he visto dos, claro, que yo recuerde. Y he visto como la mitad de Tokyo Drift. Bueno, ese es el DLC. ¿Qué? Sí, si consideramos si la saga Todo Gas fuese un videojuego, Tokyo Drift sería un DLC en el que tienes nuevos mapas y nuevas técnicas y transcurre en Tokio. Ay, madre mía. Bueno, sé que es en una de las películas, pero bueno, es que lo que te digo, a mí me pasa con la saga Todo Gas, que aunque disfruto con estas pelis, se me mezclan porque tampoco te creas que me dejan un pozo muy tal. Es como cuando vas a comer un Burger King. Dices, vale, pues me ha quitado el hambre, he disfrutado mientras comía, porque la hamburguesa está grasienta, está rica, está bien, pero luego, pues dices, vale, pues ya está, pues he comido. Ya está. No hay más. No hay más. Salvo que te den un muñequito, que entonces, bueno, sí que lo recuerdas. Sí, bueno, a largo plazo sí. Largo plazo tal. Sí. Pero bueno, ya está. No, pues con la saga Todas me pasa lo mismo y se me mezclan. Pero sé por dónde vas. Hay una claro, es, sí. Que la, digamos, la influencia directa y la línea directa que une a John Woo y a la saga de Fast and Furious es esa escena, porque es un guiño evidente a Chow Yun-fat en Hervidero tiroteando a gente con un bebé en un brazo y una escopeta en el la otro. La escena que tú dices es una de Jason Statham entrando en una en el avión de los malos, rescatando a un bebé, no cuento nada más por tema de spoilers, y al bebé le pone unos cascos para que no sufra de problemas de oído, me parece. O puede que lo esté mezclando también con Hervidero. Pero el caso es que sí, él lleva, Jason Statham, lleva en un capazo al bebé y mientras se abre paso a tiros y a hostias. En un mega avión de estos, de estos aviones que parecen naves espaciales. En un avión. Es un avión. O sea, que no es en un coche, como pensaba. No, es en un avión, pero es de, ya te digo, es un avión de estos que parecen naves espaciales, que son grandes. Es que, ¿qué es lo siguiente? Que en la próxima película manden en un cohete a la Roca, a la Luna. Claro. A ver, lo siguiente, el paso lógico en la saga a todo gas, viendo cómo se está desarrollando, es que empiezan a meter extraterrestres. Yo lo tengo clarísimo. Y lo disfrutaré Dios igual. Mío, y lo disfrutaré. Dios mío, qué locura. ¿Estas películas no iban de familia? Bueno. Sí, en sí. Fin, oye, pero vamos a volver a John. Sí, volvamos a John Woo. Volvamos a John Woo. Lo que quiero decir con todo esto es que su influencia en el cine de acción de Hollywood incluso hoy en día es visible. Y creo realmente que sin John Woo no habría personas como Michael Bay, probablemente haciendo todo el dinero que han hecho con películas de acción. De hecho, los policías de Bad Boys, sí. Armas en dos manos. Sí. Pero bueno, este John Woo, previo a Hollywood, dirige todas estas películas que son bien recibidas y que le hacen ganar esta presencia como un autor, pero de cine de acción. Y finalmente Hollywood dice, hey, ¿por qué no traemos a este señor? Claro. ¿Y en Hollywood qué pasa? Pues que esa vitola de cine de autor pues se va perdiendo en la filmografía de Woo. Por cierto, estamos hablando mucho de la influencia de John Woo en el cine de acción moderno y en el cine de acción de aquella época, pero tampoco hay que olvidar que John Woo recoge esas influencias, por ejemplo, ya lo has dicho, de Butch Cassidy and Sundance Kid, sí, claro, de Los Hombres de un Destino, del western, del spaghetti western incluso, de Sergio Leone, e incluso del cine de Sam Peckinpah. La escena final, por ejemplo, de Grupo Salvaje, es muy, muy reveladora también y en la cual se pueden reconocer muchos de esos manierismos que luego tendría John Woo en otras películas. Pero bueno, ¿qué pasa con John Woo en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos las cosas siempre cambian. Le van regulares. Claro, porque John Woo venía de ser la hostia en Hong Kong, en Hong Kong, no en China, que en aquella época Hong Kong pertenecía a Reino Unido. Uh-huh. Era colonia británica. Y la industria del cine de Hong Kong siempre fue muy distinta a la industria cinematográfica china. Era bastante más comercial y ese tipo de cosas. Pero John Woo, lo que tú decías, era un autor. Él tenía capacidad, tenía autoridad para hacer según qué cosas y para gestionarlo todo. En Hollywood no. En Hollywood tiene que plegarse a las exigencias de los estudios y de los productores. Claro, él llega a Hollywood contratado por Universal para dirigir una película que protagoniza Jean-Claude Van Damme, que se llama Blanco Humano, que fue la rival en la encuesta que hicimos en Twitter para ver de qué película hablaríamos hoy, ¿no? De este periodo de John Woo en Hollywood. Y las cosas con la intervención de todo lo que tienen que decir y todo lo que tienen que hacer los productores, pues a él le sienta mal, porque él quiere esa libertad, él ansía esa libertad creativa. Pero los productores, al ver que la película en estas proyecciones de prueba, pues no tiene un rating menor a la R, ¿no? Que es restringido para mayores ya, deciden meter mano. Y una vez que meten mano, John Woo como que se va desencantando más con la idea de trabajar por fin en Hollywood, probablemente con personas con las que incluso a él le apetecía muchísimo trabajar, ¿no? Que no hubiese tenido la oportunidad de trabajar de otro modo. Y es curioso que empiece con Van Damme porque Van Damme ha sido, en cierto modo, la puerta de entrada de grandes directores de acción de Hong Kong en Hollywood, porque Van Damme también ha trabajado en la primera película que hizo en Hollywood, Ringo Lam, y que creo que era El Límite del Riesgo, que era una. Sí, creo que sí. Sí. Y luego también ha hecho. Ringo Lam, recientemente fallecido, por sí, cierto. Sí, cierto, sí. Y luego con Sui Hark, hizo también varias películas con Sui Hark. La primera creo que fue Double Team, aquella en la que compartía banda en pantalla con Dennis Rodman. Oh, ya, sí, con el nombre no le había puesto, sí. Bruno, no la había reconocido, sí, por el nombre, pero ahora veo el póster, veo todo. Sí, sí, sí. Y luego hizo otra película con Rob Schneider, que transcurría precisamente en Hong Kong, en los días previos al cambio de titularidad, pero bueno, sí, en cierto modo, cuando Hong Kong, los días previos en los que Hong Kong iba a volver a ser parte del gobierno chino. Pues hay una película también que se llama En el ojo del huracán, la tradujeron aquí. Uh-huh. Y bueno, no estaba del todo mal, tiene su puntillo, pero bueno, tampoco, sin más, no es ni mucho menos de las mejores películas de Van Damme. Pero sí es curioso que Van Damme haya sido eso, un poco el anfitrión de grandes nombres del cine de acción de Hong Kong en Hollywood. Pasan 3 años hasta que vuelve a dirigir John Woo. Sí, desde claro, Blanco, porque otra vez lo fuerzan a tomarse un descanso de este estrés. A él no le gustaba estar rodeado de toda esta gente que además luego cortaba lo que quería de sus películas. Y luego, 3 años después, como tú has dicho, dirige Broken Arrow. Hmm. Broken Arrow, subtítulo Alarma Nuclear, creo que era. Era sí. Broken Arrow, Alarma Nuclear. Christian Slater, John Travolta. La primera vez que trabaja con John Travolta. Sí. Un John Travolta que además, 1996, venía directamente de Pulp Fiction. Sí. De nominación al Oscar, además, por Pulp Fiction. Y le sale un thriller resultón. Sí, y es quizás ahí donde ya empezamos a ver un poquito más del John Woo que todos amamos y conocemos. Blanco Humano no es una mala película de acción, pero... como película de John Woo pierde un poquito. Aunque es una película que nos demuestra que Van Damme habría sido un gran gambito. La verdad es que sí. El Van Damme de aquella época. Blanco Humano ya traslada un poco esos argumentos clásicos que estamos acostumbrados a ver en el cine de John Woo. Ese respeto, por llamarlo de alguna manera, entre el protagonista y su antagonista. El que sean dos personajes que al final o bien se van conociendo a lo largo de la película, se conocen muy bien, o son dos amigos que terminan enfrentados por algún tipo de situación. Sí, claro, que se parece más a lo que Wu hacía en Un Mañana Mejor, ¿no? Porque en donde el bueno y el malo son hermanos que están en lados distintos, ¿no? De la ley. Uno es un criminal y el otro es un policía. Y por ese mismo la relación psicológica entre villano y héroe es distinta. Claro, y eso lo vemos también, por ejemplo, en The Killer. Esa relación entre Chow Yun-fat, el asesino, y Danny Lee, que es el policía. O en Hervidero, en Hard-Boiled, que ocurre más o menos lo mismo. Chow Yun-fat es el policía y en el fondo pues va sintiendo ese tipo de respeto por el que parece ser un sicario también de las triadas, que luego resulta que es un policía infiltrado. Esas relaciones, ese duelo que hay siempre en todas las películas de John Woo entre ambos personajes, es un duelo que va creciendo a lo largo de la película. Sí, son relaciones como más intrincadas, sí. que siempre están construidas sobre algo muy personal. Y es lo que, digamos, alimentaría la motivación del héroe y del villano en su próxima película en Hollywood, Cara a Cara. Cara a Cara, que la dirige en 1997, como hemos dicho, y es la primera vez en la que tiene mucha más libertad creativa John Woo. Puede tomar bastantes más decisiones. Una de las más importantes es la elección del dúo protagonista. Porque, si te parece, vamos a ir ya directamente a quién podía haber sido. ¿Quién podía haber sido? Sí, porque este baile de actores, porque es que es importante. Es muy importante. Porque ¿quién pudo haber sido en primer momento quien se hubiera hecho con el papel? ¿O es lo que querían los productores? A mí me suena, pero... a ver... Harrison Ford y Michael Douglas. Harrison Ford y Michael Douglas estuvieron también en la lista. También Bruce Willis y Alec Baldwin. Fíjate también, vaya dúo. Sí, pero la cuestión es que, a ver, Baldwin en los 90 era Baldwin en los 90, pero tanto Baldwin como Douglas, ¿no estaban ya un poco mayores? Bueno, un poquito sí, pero hubieran dado el tipo. A mí lo que me sorprende es que, claro, Alec Baldwin es un tipo que es bastante grande y Bruce Willis es un poquito más retaco. Creo. También es verdad, también es verdad. Pero bueno, la ciencia lo puede todo. Claro, la ciencia lo puede todo. Al Pacino y Robert De Niro. Eso hubiese sido espectacular. No sé de qué año, no recuerdo de qué año es Heat. Creo que Heat es del 95. Puede ser. Que es esta película de Michael Mann que se publicitó además con la idea de que era la primera vez que Al Pacino y Robert De Niro se iban a encontrar en pantalla y tienen esta escena icónica en una cafetería, ¿no? En la que uno sabe que el otro es un pedazo de mierda. Y tienen una conversación tensísima sobre cuáles son las intenciones del otro. Pues hubiese sido espectacular volver a verlos en una película como cara a cara. Pero es que también son físicamente muy distintos. ¿Sabes quiénes son también físicamente distintos? Dime. Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Es que ¿dónde? ¿Dónde? ¿A quién se le ocurre decir, hey, ¿a quién podemos poner en este papel que se supone que se tiene? No. O sea, tienes a Jean-Claude Van Damme, que es como uno de los tíos más atléticos del mundo, que estudió ballet durante muchísimos años. Y al otro lado tienes a Steven Seagal, que hace el menor esfuerzo por moverse. Que no ha levantado la pierna por encima de la cadera, vamos, en su vida. Bueno, pues aparte, pero eso hubiera sido curioso porque las hostias hubieran sido de verdad. Tú sabes que Steven Seagal y Van Damme estuvieron a punto de darse de hostias. Tienen historia. Para quien no lo sepa, hubo una fiesta precisamente en el 97, una fiesta en casa de Sylvester Stallone. Que ya te puedes imaginar qué tipo de fiesta. Claro. Y ahí estuvieron Van Damme y Steven Seagal. Que está guay. O sea, tú montas... Eres el Sylvester Stallone y montas una fiesta y van Van Damme, Steven Seagal, puede que vaya también Schwarzenegger, va, imagínate, sí, claro, que invitas también a Chuck Norris y tal. Pedazo de fiesta, tú. Sí, sí. Una fiesta, o sea, de hostias. Bruce Willis, Dennis Rodman, Donald Trump. No, no, no. Bueno, no sabemos. Pero ¿qué pueden ocurrir en este tipo de fiestas? Pues que a lo mejor de ahí salga un proyecto para montar un restaurante ruinoso. Como Planet Hollywood. Planet Hollywood, que se fue luego a la puta. O que Van Damme y Steven Seagal pudiesen darse de hostias. Parece ser, según contó en una entrevista a Stallone, que Steven Seagal provocó a Jean-Claude Van Damme diciendo que le podía patear el culo. En cualquier momento, colega, ¿sabes? Y Van Damme dijo, sí, espérate, mira, vamos al jardín un momentito, que te lo voy a demostrar. A lo mejor también Van Damme podía ir... Steven Seagal a lo mejor iba ya un poco la casito. ¿Sabes? De esto que saluda dos veces a la misma persona. Sí. Y Van Damme a lo mejor iba un poco con algún problema, ¿sabes? Un resfriado, un pequeño resfriado, sí. Y se había tomado pues algún tipo de tema para despejar la nariz. Claro, claro, claro. Entonces, según... Un polvito de estos. Claro, sí. Estas cosas que son geniales para la sinusitis. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Pues Stallone cuenta en la entrevista que cuando Steven Seagal oyó que Van Damme le aceptaba el reto, entonces le presentó sus excusas, le pidió perdón y se fue de la fiesta para que no fuese a mayores. Pero claro, Van Damme, deducimos que efectivamente había tomado alguna cosa porque estaba loco. O sea, sí. Van Damme iba loco y le siguió hasta un club nocturno al que se había ido Steven Seagal para tomarse la penúltima. Uh-huh. Y le siguió hasta allí y le dijo, sal de la calle, hombre, que te voy a hostiar. Y Steven se dijo, joder, que no, que tal... Vamos a montarla ahora. Tal. Pero Van Damme le iba siguiendo. Y nada, al final, pues nunca se llegaron a dar de hostias. Pero según Stallone, dice que seguramente Van Damme le hubiera pateado el culo a Steven Seagal. Hombre, si Van Damme iba en las condiciones que decimos que iba, es muy probable que hubiese matado a Steven Seagal. A mí me suena una pareja más, que es este Johnny Depp. Y Nicolas Cage. Y hubiese sido curioso porque Nicolas Cage fue quien le abrió las puertas al mundo del cine a Johnny Depp. Onda, fue quien... No, sí, ya sabes que Nicolas Cage, lo hablaremos a fondo, claro, de Nicolas Cage, pero Nicolas Cage es realeza de Hollywood. Hombre, es sobrino de Coppola. Porque no es solo Nicolas Cage, es Nicolas Kim Coppola. O sea, pertenece a la familia más prominente del mundo del cine, más importante. Y fue quien le abrió las puertas a Johnny Depp. Así que hubiese sido una especie de maestro-discípulo, mentor sí. Novato, ¿no? Hubiera quedado bien. Pero cuando decimos que John Woo tenía libertad creativa y tomó decisiones tan importantes como cuál sería el dúo protagonista, es porque estaba prácticamente hecho que Cara a Cara fuese la película en la que por fin se enfrentasen en pantalla Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Dios mío. Pero John Woo decidió que mejor que fuesen John Travolta y Nicolas Cage porque creía que iban a dar mejor el papel. Años después, Schwarze y Stallone hicieron Plan de Escape, que es una película, fue la primera película después de Los Mercenarios, claro, en la que ya aparecieron los dos como protagonistas y transcurría en una especie de cárcel futurista donde los dos tenían que fugarse. Algo que vemos a grandes rasgos en parte de Cara a Cara. Nunca dejará de fliparme la de historias y oportunidades que ha habido para que veamos al Schwarze y a Stallone en el ápice de sus carreras juntos en una película. ¿Y cuántas veces eso no ha podido pasar? Porque tío, luego haces Plan de Escape. ¿Qué Plan de Escape está? Bueno, bien. Está bien para verla un ratico, sí. Y sí. Es como curioso porque dices, mira, Schwarze y Stallone. Pero nunca tuvimos esa película que se nos prometió. Se fue aplazando. El proyecto se fue convirtiendo en una cosa totalmente diferente, que luego fue Los Mercenarios, que luego fue Plan de Escape. Tío, nos han robado. Nos robaron el mayor combate de nuestras vidas. No sacan autobuses para quejarse, ni ponen banderas en el balcón. Y lo iban construyendo película a película, que se tiraban pullas el uno al otro. Y lo iban aumentando las expectativas y nunca llegó. Joder, en Demolition Man, aquello de la biblioteca Schwarzenegger. O El Último Gran Héroe. Sí, el que ve que la ha reemplazado en las películas. Sí, en Terminator 2. Joder, es que... Y en Tango y Cash, que creo que cuando están en la cárcel alguien insulta a un preso diciéndole que se parece a Schwarzenegger. No, es algo parecido. Hay uno que quiere matar a Stallone y Stallone le dice, anda, me encantaste en Conan el Bárbaro. El propio Stallone en Tango y Cash también se ríe un poco de sí mismo cuando le dicen, ¿qué te crees? ¿Se cree Rambo? Y él dice, Rambo es una nena. Y ahí es cuando le pega un tiro al camión después de copiarle una escena a Jackie Chan. De esto me acordaba, sí. De esto me acordaba. Bueno, hablado... Sí. Pero bueno, al final, esta película, pues que nos arrebató este duelo, tampoco es que esté mal, porque ¿quiénes llegaron a los papeles? Nicolas Cage y John Travolta. ¿Empezamos a hablar de Travolta? Y dejamos hablar de John Travolta. O sea, pero la cuestión es que, claro, llegan los dos, esto antes de que nos metamos a fondo con la vida de Travolta, que es fascinante, y es curioso lo poco memeable que es en comparación a Cage, por cierto. Bueno, John Travolta solo tiene un meme. El confundido, claro. Sí, el de Vincent Vega confundido mirando, ¿qué pasa aquí? Pero es que eran dos de los actores mejor pagados de Hollywood en la época. Sí, pero cada uno llegaba en momentos distintos. Porque Nicolas Cage llegó en un gran momento de su carrera, pero en el que fue creciendo, mientras que John Travolta había como resucitado. Sí, claro. O sea, ¿quién es John Travolta? John Travolta es un señor que quedó marcado en los años 70 por dos de sus papeles más importantes y más recordados. Uno, el de Danny Zuko en Grease, y otro el de Tony Manero en Fiebre del Sábado Noche. Y esos son los... Cuando uno pensaba antes en John Travolta, en lo que pensaba era en cantando aquello de Grease Lightning o bailando el Night Fever. Sí, esos son los dos papeles que lo hacen... que por los que la gente lo recuerda, vaya. Son los papeles más memorables, realmente. Luego tiene las colaboraciones que tuvo con Brian De Palma, que tiene el papel aquel... De guaperas con mucho gel en la cabeza también que sale en Carrie. Y luego el papel protagonista en Blowout que aquí se llama como Explosión o una cosa así, no recuerdo, pero que es esta reinterpretación que hace Brian De Palma de la película de Antonioni Blow Up. y que también sirve como una serie de trifecta con la conversación de Francis Ford Coppola, que salió más o menos en la misma época. Aquí se llamó Impacto. Impacto, eso. Y en esa película está tremendo. O sea, cualquier persona que solo haya visto Fiebre Sábado por la Noche o Gris y haya dicho, hey, este tío está bien, es como el guaperas de la época, pero no sabe actuar, necesita ver Impacto. Impacto es probablemente la mejor película que haya hecho. Después de Battlefield, La Tierra. O por supuesto. Pero aún así es que en los años 80, más allá de Impacto, parecía que John Travolta iba a despuntar, pero no llega a dar ese salto. Los 80 tampoco le tratan demasiado bien. De hecho, es que quizás lo más destacable, aparte de la peli de Brian De Palma, es Stayin' Alive. Sí, que es esta película que dirigió nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo Sylvester Stallone. Y que era una secuela de Fiebre del Sábado de Noche, en la cual pues Tony Manero se busca la vida en la ciudad porque él quiere ser bailarín profesional. También creo que cabe decir el porqué del declive de la carrera de Travolta. Y es que, claro, al señor este, que llevan años diciéndole que es homosexual, probablemente lo fuese, ¿vale? Y probablemente se haya sentido culpable por ello porque no estaba bien visto. Probablemente haya coqueteado muchísimo con las drogas. Ya sabes, los 70 fueron una época muy loca, como hemos dicho en la introducción de este episodio. Pero sobre todo tuvo problemas con el alcohol. Entonces, después de todas estas adicciones y estas cosas que lo hacían poco predecible en los sets de películas y poco responsable con los horarios que tenía que cumplir, este señor cae en las garras de la cienciología. Las garras de la cienciología. Las garras de la cienciología. Que se extienden. Que se extienden allá por donde Tom Cruise pueda correr, que es por toda la Tierra. Claro. Y de hecho, si no me equivoco, fue la cienciología la que metió dinero para que pudiera protagonizar otra película en el 89. Que es Mira Quién Habla, con esta señora. Christy Alley. Con Christy Alley. Mira Quién Habla, que sorprendentemente es una trilogía. Yo he visto todas. Yo, la última, la de los perros, no. Yo he visto todas, porque yo de niño me he tragado muchas de estas pelis. Y he visto Mira Quién Habla. ¿Fuiste un colegio católico? Mira Quién Habla ahora. Yo que fui a un colegio católico, yo. Como has dicho lo de que de niño te tragabas. No, déjalo. Fui a un colegio católico, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Abusaron de...? No, nunca ha pasado eso, no, eso tío. No. Nunca ha pasado eso. Son cosas de Satán. Pero bueno, Mira Quién Habla, Mira Quién Habla ahora. Y Mira Quién Habla también. Sí, era Mira Quién Habla, Mira Quién Habla ahora, que era ya la que le ponían un hermanito. Sí. Y Mira Quién Habla hermanita, perdón. Y Mira Quién Habla también. Que era el perro. No, Mira Quién Habla ahora, que eran dos perros. Que aquí le pusieron voz Alfredo Landa y Verónica Forqué. No. Eran Alfredo Landa y Rosa María Sardá, creo. Ostras. Dios mío. Bueno, sí, da igual. Dios mío. Pero bueno, esas... Y lo que no recuerdo es si Travolta sale en las tres. Creo que solo sale en las dos primeras. O en la primera, sí, eso. Y ya luego solo sale ella. Porque es como que se ha ido. Los ha dejado, una cosa ¿no? así. Mira Quién Habla ahora, que es del 93, la que decía de James Ubriaco, es la de los perretes, y sale. Mira Quién Habla también, del 90, que era la secuela, y Mira Quién Habla. O sea, él sale en las tres, ¿no? Sí. Vale. Solo que por alguna razón... ¿Sabes quién le ponía la voz al bebé? Bruce Willis. Bruce Willis. Aquí fue Moncho Borrajo. Bueno, fin. ¿Qué pasa? Cada uno. En España, ya sabes, que hacemos las cosas como queremos. Hombre, es que en Latinoamérica le ponía voz al bebé el doblador de Bruce Willis. Claro, pues aquí hubiera estado genial, pero pusimos a Moncho Borrajo. Pero bueno, si... Típica EJ el bebé, ¿sabes? Si dejas a Melendi acercarse también a un estudio de doblaje, ¿qué puedes esperar? En fin, somos un país excepcional y para cualquier cosa. Pero bueno, ¿quién rescata a Travolta? Lo rescata Tarantino. Quentin Tarantino. Lo rescata el amigo Quentin Tarantulino para hacer Pulp Fiction. Y Pulp Fiction lo peta. Pulp Fiction lo peta. Porque estuvo en el Festival de Cannes y estuvo premiada en el Festival de Cannes, tuvo presencia en los Oscars, y fue el resurgir de una estrella que parecía ya hundida, apagada completamente. Así que, como decíamos antes, llegaba de una nominación al Oscar, llegaba de este resurgir de su carrera, y en 1997, pues, de vuelta al negocio con Caracal. Sí, antes de eso había hecho películas que al menos eran importantes en cuanto a presupuesto. Había hecho Phenomenon. Phenomenon es la del ángel, ¿no? No, Phenomenon es la que le descubren que tiene un tumor en la cabeza y tiene superpoderes. Ah, que tiene esta... que tiene superpoderes, vale, sí. Okay. Que sale la ¿Que puede ver el futuro? Creo. No, mueve cosas con la mente, creo. Mueve cosas con la mente, vale. No sé, el caso es que... Michael es la del ángel. Correcto. En Phenomenon es en la que le pone la banda sonora Eric Clapton con Change the World. Luego hizo Michael, que es la de que hace de ángel, hace del arcángel San Miguel, que está aquí en la Tierra, y está ahí gordísimo y tal. Que tenía algún puntito bueno la película, sobre todo cuando veía un toro y quería entablar combate y gritaba ¡batalla! Y iba por él. Bueno, y luego, claro, luego hizo Broken Arrow, que yo creo que es la primera vez que hace de... Que hace de malo, villano, ¿no? Que hace de villano. Y ahí es donde le debió coger el gusto, porque luego hace de malo principalmente durante la mayoría del metraje en Cara a Cara, también en la primera adaptación seria, vamos a decir, de Punisher, en la que sí, Punisher era Thomas Jane. Sí. Ya sabemos que hay una adaptación anterior con Dolph Lundgren, pero bueno. Y en Swordfish... Swordfish. Autorizado, es el villano. También. Y quien no se acuerde de Swordfish es esa película de hackers protagonizada por Lobezno. Por Lobezno, que está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y sale de Halle Berry. Quien está mejor todavía es Halle Berry. Sí. Y por supuesto, una de las mejores películas de la filmografía de John Travolta, que es Campo de Batalla a la Tierra. Campo de Batalla a la Tierra. Una Battlefield Earth. Que recordemos que Battlefield Earth está basada en los libros del creador de la cienciología. De L. Ron Hubbard, Lafayette Ronald Hubbard. Sí. ¿Tú te has leído alguna vez algún libro de esos? No. Pero la verdad es que no tengo ni la más mínima curiosidad, curiosidad porque he escuchado además que es un autor de ciencia ficción bastante deplorable. Es flojillo. ¿Y te has acercado alguna vez a la sede de la cienciología que hay aquí en Madrid? Sí, sí, he pasado por la puerta un par de veces. ¿Y no te han dado ganas de entrar alguna vez? Alguna vez. ¿A que te hagan el test este que se hacen? No a que me hagan el test. Que no sé para qué sirve. Pero simplemente a mirar. Pues para medir, tío. ¿Qué te miden? Pues para medir los... ¿cómo se llaman? Joder, yo me sabía el vocabulario de esta gente. ¿Los midiclorianos? Para ellos, ver si tienes ellos, la fuerza. Claro, miden como las malas energías que rodean a tu alma. Y eso tiene un nombre ellos. Para eso vamos a llamarlo midiclorianos. Midiclorianos. ¿Vale? Yo reconozco que siempre he sentido curiosidad por entrar y que me hagan el test este de los midiclorianos por curiosidad periodística. ¿Te acuerdas del programa este de televisión que tenía Mercedes Milá, que se llamaba... Sí. Bueno, que no era suyo, era, digamos, cambiaba de host cada programa. Y que se llamaba La Caja o The Box, una cosa así, lo soltaban fuera de lo que sea que iban a tratar en ese programa, y era un programa así como documental, de reportajes. Sí. Pues a Mercedes Milá la soltaron en la Iglesia de la Cienciología, y se metió e hizo el test. Claro, pero a mí me da miedo, porque yo imagínate... ¿Por qué? Porque imagínate que hago el test y que me comen la cabeza y me vuelvo cienciólogo. O sea, miedo. Ahora que sabes lo que hay detrás de la cienciología, ahora que sabes que creen en ¿cómo se llama? En Zulu. En Tulu. No, Xenu. En Xenu. Ahora que sabes cuál es la movida, porque esa información que tenemos ahora de que supuestamente alienígenas nos dejaron aquí porque nosotros éramos criaturas impuras y tenían que dejarnos en algún lado. Y luego vendrían a recoger las almas puras. Toda esa mitología antes no era pública. Y se ha ido conociendo por la gente que ha dejado la iglesia. Antes lo que pasaba era que tú llegabas y tú entrabas en el nivel 1. Tú entrabas como ayúdame con el vocabulario de juego de rol. Sí, sí, sí. Claro, es que encima a mí eso, si yo entro como nivel 1 y voy subiendo nivel, a mí eso me flipa. Claro, tú vas subiendo el nivel, pero la idea antes... Con los nuevos antiinflamatorios... Se me ha ido la mano. ¿Qué ha sido eso? Esto ha sido seno, tío. Esto ha sido seno. Ha sido empezar a hablar de, de la fisiología. Nos están intentando. Sí. La cosa es que, claro, antes, digamos que estaba el misterio, ¿no? Quiero llegar a ser del nivel del que era el Ron Hubbard para tener toda esta revelación de la verdad del universo y que la verdad caiga sobre mí, ¿no? Pero es que esa verdad ya ahora ya está fuera y es ridícula. Ya, pero yo no tengo una mente tan fuerte como Mercedes Milá. Imagínate que entro y salgo y me dice, joder, que puedes subir de nivel, chaval. Y digo, hostia, uf. A mí con lo que me gusta no subir... quieres pasar el juego, ¿no? Hombre, yo soy de los que en los juegos de rol voy haciendo todas las secundarias. Dios mío, perderías, sí. Saldrías perdiendo, no te acerques. Pues mejor no me acerco. No te acerques. Se me ha escapado el audio porque he pensado, he mirado, digo, llevamos casi una hora de programa y todavía no hemos empezado a hablar de la película. Creo que deberíamos empezar, aunque sea mínimamente, a hablar del argumento de la película y voy a poner el audio para introducirlo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Con los nuevos antiinflamatorios, cicatriza en apenas unos días. El grupo sanguíneo no coincidirá, pero Pollux no lo sabrá y la diferencia de altura es insignificante. El color de la piel, así como el de los ojos, es casi idéntico. Utilizaremos el bisturí de láser para la línea del cabello y microimplantes para el vello. Realizaremos una abdominoplastia para eliminar esos michelines. Pero todo eso es la parte fácil. Aquí está la auténtica ciencia. Esto es un molde morfogenético de última tecnología. El interior está modelado sobre su cráneo. El exterior es exacto al de Troy. Encajaremos su rostro encima. No una réplica, sino el auténtico. Luego conectamos los músculos, los conductos lacrimales y los nervios. ¿Así que quiere coger su cara y la mía? Es un préstamo. El proceso es totalmente reversible. ¿De verdad crees que voy a hacer eso? No, no. No hay nadie más, Sean. ¡No! Tú has vivido y respirado a Castor Troy durante años. Haré cantar a su gente, eso es lo que haré. ¿Y si no lo logras? La bomba estallará y Castor Troy habrá vencido. La bomba estallará y ese es el argumento de la película. John Travolta, Son Archer, es un señor del FBI que trata de detener a un terrorista internacional. Bueno, le llamamos terrorista, pero realmente es un mercenario. Él trabaja, ¿sabes? Traficando con... Pone con bombas, sí, trafica con armas, pone bombas, pero es un terrorista a sueldo, es un mercenario. No forma parte de ningún grupo terrorista con ninguna ideología concreta. No. Pero bueno, estaba también de moda en el cine de la época tener estos villanos que fueran... Estos líderes, pero una especie de lobo solitario también. Es un freelance. Sí, un freelancer. Un señor de la guerra, al final. Sí, porque es un señor que controla un montón de armas de destrucción masiva, la verdad. Afganistán e Irak no las tienen. No, él las tenía y, bueno, pues es autónomo y está cabreado. Entonces, Nicolas Cage, Castor Troy. Uh-huh. Castor Troy y su hermano Pollux. Castor y Pollux, que bueno, ahí ya empiezan a ahí ya el guionista ya empieza a buscar esa conexión mitológica. Sí, porque Castor y Pollux eran hijos de Zeus. Uh-huh. Eran gemelos, pero hijos de diferentes padres, que es como curioso. Además... me parece que era Pollux el que de verdad es hijo directo de Dios, que es inmortal. Y luego tienes a Castor, que es el mortal. Sí. Y son hijos de... No me acuerdo ahora mismo el nombre de la madre, pero es una señora a la que Zeus sedujo disfrazándose de ganso, porque le gustaba eso de disfrazarse de animal. Y también, entre que Zeus se disfraza de animal y la señora se deja seducir por un ganso... También. Pero bueno, ya hay historias de Zeus disfrazándose de toro. Estas cosas. Los griegos estaban muy locos. Estaban muy locos. Cualquier cosa para justificar el estilismo, imagina. Pero luego, además, quieren marcar de forma tan sutil ese antagonismo entre... Son Archer y Troy, que por ejemplo, resulta que Archer representaría a Sagitario. Claro, por el arquero. Claro, y es el símbolo opuesto a Géminis. A Géminis, que es la constelación en donde están las estrellas Castor y Pollux. Sí, en fin. están en extremos distintos. Y esa no es la única, el único detalle. Luego también en la película, como va de este cambio de identidad, ¿no? A partir de las caras, y requiere un procedimiento quirúrgico bastante importante, podemos ver el tipo de sangre que tiene cada uno. Y mientras Sean Archer, el héroe, tiene sangre tipo O, que es el donante universal, el que da, el que puede dar a todos, pues Castor Troy tiene tipo AB, que es el receptor universal. Que puede recibir, que puede de todos. Recibir de todos, pero que nunca, que no puede dar, porque no quiere tampoco. Claro. En fin. Son ese tipo de sutilezas. Pero claro, o sea, la película parte de esta premisa loquísima. El señor Castor Troy, este terrorista internacional, ha puesto una bomba. Nadie sabe dónde. Cuando Son Archer, es decir, John Travolta, le captura, le deja muñeco, le deja en coma. De hecho, él cree que lo ha matado. Sí. Yo de niño viendo la película creía que se había muerto. Y a mí me sorprendió eso. Es como, pero llevamos 10 minutos de película. ¿El malo está muerto ya? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y resulta que no. Que no está muerto. Que lo mantienen vivo. Claro. Y resulta que la única persona que puede saber dónde está la bomba es su hermano Pollux. Que es un tipo bastante apocado. Que tiene una voz rarísima, tanto en el doblaje como en la versión original. Sí. Habla siempre como así todo el rato. Sí, dicen que consume medicación, es una cosa que te enteras. Te enteras también de que el padre los maltrataba más adelante. Hay una escena eliminada en el Blu-ray en el que hay como el trasfondo de la historia personal de ambos personajes, de ambos hermanos. En la que se comenta que el padre solía vestirlos de niña, solía ponerles vestidos y demás. Claro, hay que buscar la motivación de por qué son unos hijos de puta. Claro. Pero es eso, que mientras capturan a Pollux, Castor se presume muerto, han puesto una bomba, el único que sabe dónde está la bomba es Pollux, y Pollux no se lo quiere decir a nadie. Y dicen, ¡ey! ¿Pero sabes a quién se lo diría? Se lo diría a su hermano. Así que, y es aquí donde entra la parte ya más loca de la película, que es que le proponen el plan a Travolta y le dicen, bueno, a Sean Archer, y le dicen, ¿qué te parece si te sometes a esta cirugía para que te implanten su cara? Ah, sí, como si fuese... Y luego tú te haces pasar por él, te cambiamos la voz, te cambiamos el corte de pelo, porque también no es que Nicolas Cage tenga tan... muchísimo pelo, ¿no? Tiene una frente bastante amplia. Y dicen todo lo que hemos escuchado, ¿no? En el corte. Claro. Lo del color de ojos, lo de los detalles estos de que van a unir los tejidos y los nervios. Uy, te van a conectar los lacrimales, chaval. Pero claro, pero ya olvídate de que Travolta y Nicolas Cage tienen un tipo de cuerpo bastante diferente. Bueno, pero le van a hacer una... Le van a hacer una reducción ahí, claro. Los michelines se van a perder, ¿no? Claro. Pero son luego, todo ventajas. Pero luego definición que tienen los huesos también es distinta. Sí, pero bueno... Y es aquí el detalle que a mí más me hace dudar ya de la verosimilitud de la película. Que al final no importa, porque la película va de otra cosa, claro. No, la película además es, en cierto modo, aunque sea de forma muy leve, es una película de ciencia ficción. Claro, claro, claro. Es que la esposa de Sean Archer, cuando el cambio se hace por los dos lados, no se da cuenta en ningún momento que Nicolas Cage, que la polla de su marido no es la polla de su marido. Es que a lo mejor son tan parecidos. Separados al nacer. Claro. Separados Porque, nacer. Claro, lo que ocurre es que, como necesitan que Pollux Troy le dé a alguien, en este caso a su hermano, la ubicación de la bomba, pues. Y John Travolta, es decir, Son Archer, es la persona que más conoce a Nicolas Cage, a Castor Troy, porque está obsesionado con él, está obsesionado con detenerle, porque, como vemos al principio de la película, el personaje de Nicolas Cage le pega un tiro a John Travolta y mata también a su hijo pequeño. John Travolta queda herido, pero mata a su hijo pequeño. Entonces, bueno, al final, pues John Travolta accede a esta, a este cambio de cuerpo, perdón, a este cambio de cara rocambolesco y hacerse pasar por el personaje de Nicolas Cage, que en teoría está en coma, en un coma irreversible, pero se revierte. Entonces Nicolas Cage despierta y dice, que me han quitado la cara, espérate que ya verás lo que voy a hacer. Y él asume la cara, el cuerpo y la identidad del personaje de John Travolta. Sí, claro. Además, durante todo este proceso, el personaje de, digamos, ahora Nicolas Cage, pero en realidad Sean Archer, tiene que infiltrarse en la cárcel. Bueno, tiene que infiltrarse. Tiene que ir a la cárcel en donde está Pollux para sacar la información. Porque lo de hacer... Por ahí va lo de hacerse pasar por el hermano, ¿no? Y cree que en ningún momento va a haber ningún problema. Hasta que recibe la visita de una cara muy familiar, por así decirlo, y se da cuenta de que este señor ha vuelto, pero ha vuelto con el rostro que una vez le perteneció. ¡Qué guapo está él! ¡Genial! Es como estar ante un espejo, aunque no. Troy, eso ahora queda entre nosotros, ¿vale? Pero estabas en... ¿En coma? No hay nada como que te quiten la cara para turbar tu reposo. ¿No lees los periódicos? ¿Les has matado? Bueno, es peor pagar la factura. Veamos si un lifting cuesta 5.000. ¿No te suena nada? He quemado todas las pruebas que demuestran que tú eres tú, ¿vale? Así que, bueno, creo que vas a pasar aquí los próximos 100 años. Bien, ahora tengo que irme. Tengo un empleo estatal del que abusar y una... esposa a la que follar. Oh, he dicho eso. Lo siento, no era mi intención. Hacer el amor. Echo de menos esa cara. ¡Muere! ¡Muere! Lo siento, agente Archer. No, no se preocupe, Walton. Ha tenido una... infancia traumática y... gracias. Claro, el cabrito de Nicolas Cage en el cuerpo ya de... bueno, no, con la cara ya de John Travolta, mata a todo el mundo que sabía lo que había ocurrido en el cambio. Claro, y vemos a modo de flashback lo que le ha hecho a esa gente, que es quemarlos junto con las pruebas de que alguna vez el experimento había pasado, ¿no? Realmente las tres personas que sabían lo que estaba pasando era un poco el enlace del FBI, es decir, la mujer esta, que no sé, la gente que no sé qué, que no sé cómo se llama, el doctor Walsh, que es Colm Fiore, que es el que hace el cambio de cara, y Tito, que es el amigo de Sean Archer y al que le da además el anillo de boda. Sí, es el al que le vuelan una oreja, ¿no? Y no, es ¿no? otro, es otro. ¿Ese es otro? Ese es otro. Vale. Entonces, bueno, pues al final el personaje Sean Archer con la cara de Castor Troy dice, bueno, estoy aquí en la cárcel, estoy hecho una mierda, nadie sabe que estoy aquí, nadie sabe lo que ha pasado y ese cabrón tiene mi cara, tiene mi identidad, se va a mi casa a hacerle el amor a mi mujer y a convertirse y a ser agente del FBI. Una cosa más sobre esta escena que es curiosa es que, bueno, sobre esta escena y todas las escenas de la cárcel, sobre todo la escena en la que conocemos las condiciones en las que va a estar encerrado el personaje de Travolta ahora con la cara, Nicolas Cage, es este carácter futurista que le querían dar originalmente a la película, ¿no? De la que solo se quedaron el detalle de las botitas, las botas estas de Mario Bros. Sí, que de hecho el diseño está sacado de ahí, de las botas de la peli de Super Mario, que era horrenda. Luego, vamos, hicieron sus propias botas y tal, pero el diseño es ese. y son unas botas magnéticas que hace que los presos no salgan huyendo. Claro, no puedan moverse libremente porque están conectados, son como imanes que los pegan al suelo. Vaya. A mí lo que me resulta curioso es que en el sistema de seguridad de esta prisión, todos son puntos morados, todos los prisioneros son puntos morados. Lo que, y claro, así puedes monitorizar si alguno se ha movido, por donde no se tiene que mover, pero ¿cómo vas a saber quién es? Si todos son puntos morados. No tiene ningún tipo de identificación. Todos son puntitos morados en un mapa. Ya está ya una pelea. Y lo único que ves es un montón de puntos ahí hechos un burruño en la pantalla. No hay más. O sea, tanta tecnología y tantos impuestos, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Aparte de que no cumple en ningún momento el habeas corpus ahí, a los presos los tratan mal, nadie sabe, además se lo dice que es como una cárcel clandestina, es una especie de Guantánamo. Sí, es una especie de Guantánamo futurista. Un Guantánamo ahí bajo tierra. Y cuando se portan mal, en lugar de llevarles a alguna celda de aislamiento, Los torturan con una especie de silla eléctrica. Y entonces, claro, una de las cosas que el personaje de John Travolta con la cara de Nicolas Cage busca hacer ahora, porque necesita volver a casa, es salir de esta prisión. Primero, necesita la información que solo Pollux le puede dar, que es dónde está la bomba. Porque ellos ya tienen la fecha. Ellos ya tienen la fecha, pero no saben dónde va a atacar. Y le dice que está en un centro de convenciones. El centro de convenciones de Los Ángeles. Que es en ese momento cuando dice, sí, pues espérate, que eres un payaso. Le dice al hermano, eres un payaso. Y se pira. Eres patético. Y es cuando él decide llamar a la policía y decir, oye, venir que ya tengo la información. Dices, ¿a quién le vas a llamar si nadie más sabe? Claro, él se va por allí diciendo, que yo soy Sean Archer. Pero es que ¿quién te va a creer si tienes la cara de Caster Troy? Y de hecho, fuera de la cárcel, con todo el poder que ahora tiene Nicolas Cage con la cara de Travolta, es sacar a su hermanito de la cárcel. Sacar a su hermanito de la cárcel porque quiere cortar un trato, cut a deal, hacer un arreglo con él para ganarse la libertad. Y entonces, claro, ahora Travolta tiene que huir. Archer tiene que huir de la cárcel. Por un lado tenemos a Nicolas Cage con la cara de Travolta. Sí. Que dice, bueno, pues ya que ahora formo parte del FBI, pues voy a organizarlo yo todo para quedar bien, quedar guay. Sí. Entonces, pues decide ser él el que descubra dónde está la bomba y quedar como un héroe. Y por el camino mientras, pues queda ir también de guay con los compañeros. Porque ves que a sus compañeros del FBI les cae mejor este Sean Archer que el anterior. Sí, que dice mucho sobre el carácter del Sean Archer original. Sí. Que es, en las primeras escenas lo vemos, es un poco hijo de puta. Es un amargado. Es el estereotipo de policía obsesionado con un solo caso que lo quiere resolver y que no importa nada más que ese caso. También porque se lo toma como algo, como lo que es algo personal. Que es algo muy personal, claro. Es el caso que lo hizo perder a su hijo. Y por otro lado, sin embargo, el Sean Archer malo, pues es un viva la virgen, es un buen colega, le toca el culo a la secretaria. No sé si eso está tan bien, pero bueno. Supongo que lo hace más simpático, más humano. Lo hace más hijo de puta, pero. Pero más humano. Más humano. Sí. Y por el otro lado tenemos a John Travolta con la cara de Nicolas Cage. En la cárcel, hundido, hecho mierda, hasta que descubre que la única forma de quitarse las botas es cuando les meten en la silla eléctrica esta extraña. Y por ello busca causar una pelea y que lo lleven, claro, a la zona esta de castigo. Claro, pero ¿a ti no te da la sensación de que le sale bien la fuga de casualidad? Sí, sí. O sea, es que no tiene ningún puto sentido. Él monta una pelea para que le lleven a la celda de castigo. Allí se encuentra con un pavo con el que se ha peleado antes, porque en teoría el Castor Troy original se folló a su mujer. Y a su hermana. Y a su hermana. Y claro, por eso se pelean y por la pelea al otro lo mandan a la silla eléctrica. Sí. Supuestamente han pasado días y el hombre sigue allí, en la silla eléctrica, vomitando ya. Hombre, no ha pasado casi nada. Pero la cosa es que, claro, Aquí vemos como el lado bueno, pero muy cuestionable también, del Sean Archer original, que es el... Claro, cuando lo sientan en la silla, le ponen el sombrerito este, ¿no? Están a punto de electrocutarlo. El otro tipo está tirado en el suelo porque era la persona inmediatamente anterior, ¿no? Que había sido torturada. Está como vomitando, está, en fin, muñeco total. Y Sean Archer le dice, oye, mira, que yo sé que me escuchas, ¿vale? Y me vas a tener que ayudar. Porque yo no le hice nada a tu mujer. Yo no le hice nada a tu hermana. Y sé que no nos conocemos bien, pero sé que tu mujer te está esperando fuera de aquí. Así que vamos a salir en este mismo momento. Y eso provoca, por alguna razón, en la cabeza de este convicto, decir, ¡buah! Resulta que Castor Troy es bueno. Ah, vale, si vale. Lo ha dicho él, pues venga, no. Claro, si me lo ha dicho él, será verdad. No se ha follado a mi mujer ni una sola vez. Claro, si me lo dice un terrorista internacional, ¿por qué no le voy a creer? ¿Cómo no le voy a creer al malo de la película? Claro. Y entonces se levanta y le pega por la espalda, en la nuca, al tipo que está a punto de electrocutar a Castor Troy. Empiezan a causar una revuelta cada vez más grande. Pero la mala fortuna hace que, claro, Castor Troy tiene que llevar esto a cabo solo. Así que este colega, este convicto, que de pronto es el mejor amigo de Castor Troy, pues sufre un accidente, que es que se cae por una está la barandilla del balcón, esta especie de balcón en el que están, y cae, se precipita hacia su muerte. Claro, y dices, vamos a ver, me estás diciendo que, a ver, Nicolas Cage, te has ido, estás intentando fugarte, has ido al sitio de la silla eléctrica a ver qué pasaba. Primero que te quiten las botas y luego tú ya verás. Has tenido la suerte de que tenías al tipo este. Claro, que este tipo, por lo que sea, reacciona a su favor. Claro, que encima, que estaba hecho una mierda, pero claro, ya la fuerza de decir, oh, mi mujer y mi hermano me quieren. La fuerza del amor, es la fuerza del amor. Hace que el hombre vuelva a estar en plenitud de facultades. No decía ni nombrado, es la fuerza del amor, tío. Cuando unos segundos antes estaba hecho mierda y casi ahogándose en su propio vómito, salen pitando, se lían a hostias con todo el mundo. Encima, eso es importante porque durante la fuga intenta no matar a ningún guardia, porque claro, Sean Archer no deja de ser policía. Claro. Y luego encima logra salir, se da cuenta que la prisión está en realidad en una antigua planta petrolífera en mitad del océano, que se lían a tiros desde las alturas, desde un helicóptero. Desde un helicóptero. Desde un helicóptero. Le persiguen con un helicóptero y dice, pues bueno, pues cojo y me tiro al agua. Desde esa altura, que a esa altura el agua debe tener la consistencia del cemento. Pero me tiro igual. Y después, sin saber cómo, pues llego a la costa. Sin poder orientarme, sin saber a qué distancia estoy, sin saber dónde coño estoy. Y sabiendo, y encima, nadando. Sí, sale nadando y en teoría, aquí había una escena. En teoría, los guionistas, en el guion original, tienen una escena en la que se explica cómo llega el... A costa, ¿no? Pero era muy cara de filmar. Y entonces a John Woo no le dijeron, esto se excede. Esto va a casi un millón elipsis. Por minuto. Hacemos una elipsis. Y esto es lo mismo que en La Leyenda del Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Que es cuando Batman sale del pozo y luego ya está en Gotham al minuto siguiente. ¿Para qué te van a...? Es Batman. Claro. Y lo mismo pasa en esta película. Claro. ¿Para qué te lo van a explicar? Es Nicolas Cage. Pero hay una diferencia. Batman es Batman. De Batman te esperas cualquier cosa. Aquí estamos hablando de Nicolas Cage, pero que hace 3-4 días ha sido John Travolta. Me puedo llegar a creer que el personaje, el Nicolas Cage original, pueda estar en buena forma, aunque sea una locura, salvo que sea David Mecca, cruzarte ahí al estrecho y tal. A nado, vale. Ahí puedo suspender un poco la incredulidad, pero no olvidemos que lo único que te han cambiado es la cara y te han quitado michelines. John Travolta no se le veía precisamente en muy buena forma. No, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, a mí, si me quitan ahora mismo los michelines, me quedo más delgado, pero sigo teniendo una condición física lamentable y me canso al subir escaleras porque soy Porque no has entrenado. Porque vaya, soy un señor mayor, sí, soy un puto vegestorio. Un puto vegestorio. Luego explicaremos. Luego explicaremos eso. Pero sí, la cosa es que claro, y hemos llegado, así como de broma, de pronto a la mitad de la película. Sí, es que realmente la película, a pesar de ser larga... Se mueve muy rápido. Sí. Se mueve muy, muy rápido. En cada escena pasa algo, en cada escena tienes información que se mueve de un lado a otro, sin ser eso un detrimento para tener escenas de acción muy buenas. La escena de acción de fuga, ¿no? Sean Archer, de la prisión esta de máxima seguridad, es una escena, bueno, un poco perdida dentro de la película porque hay escenas mejores, pero es una escena de acción muy buena. Es una escena y la escena inicial, la persecución inicial en la que se detiene a Castor Troy. En aquella pista de aeropuerto que está a punto de despegar con ese jet privado. También es muy buena. Es curioso porque a mí siempre me ha hecho esto gracia, que es estas exageraciones que tiene Jung Woo en su cine, que luego vamos a hablar también un poquito más de esto. Pero en esa primera escena que tú dices, que es cuando se captura Castor Troy, el avión que está conduciendo Castor Troy se estrella contra un hangar, pero es como si se estrellara de pronto contra una fábrica de fuegos artificiales. Porque todo desprende chispas y todo desprende estas luces enormes y destellos. Pero es eso. Y además ambas escenas tienen este uso bastante recurrente dentro de la película de la cámara lenta como forma de estilizar esa acción tan, tan violenta, ¿no? Sí. Bueno, la cámara lenta es otro de las marcas de la casa de Jung Woo. Vamos a dejarlo un poco aparte porque además yo tengo ahí una teoría sobre las diferencias entre el Jung Woo de Hong Kong y el Jung Woo de Estados Unidos. Pero hablando de exageraciones, es que tenemos a Nicolas Cage en la película. Nicolas Cage, y sobre todo, es un Nicolas Cage súper pasado de vueltas. La escena inicial, cuando aparece vestido de cura, cuando acaba de poner la bomba, con el Mesías de Hendel de fondo, y se pone a hacer headbanging, ¡aleluya!, moviendo la cabeza como si fuese un heavy, y luego tocándole el culo a una de las coristas. A la del coro. Pero vamos, Nicolas Cage cuando... Pero es que además pone la cara más Nicolas Cage. Sí, la cara más memeable de Nicolas Cage. Es un grandísimo meme esa de Nicolas Cage poniendo cara de salido. Nicolas Cage en los años 90. Nicolas Cage en los años 90. Cuéntame, mira, ¿qué pasa con Nicolas Cage? A ver, Nicolas Cage, recordemos que es que realmente Nicolas Cage es uno de los mejores actores de su generación. Porque además, así como Travolta venía de nominación Oscar por Pulp Fiction, es que Nicolas Cage venía de ganar el Oscar. A ver, Nicolas Cage, que es cierto que también es un meme andante, es un tipo que lleva el cine en las venas, ya hemos dicho que es sobrino de Coppola, y también es un tipo que yo creo que o bien le falla algo en la cabeza o que ha decidido vivir la vida a tope. O sea, no perderse ni privarse absolutamente de nada. Yo creo que es lo segundo. Yo creo que es de pronto se vio como sorprendido de pertenecer a la familia a la que pertenece y dijo, voy a hacer todo lo posible para sacarle el jugo, para exprimir esto al máximo. Y yo creo que esa es una de las explicaciones también por las que se casó con la hija de su ídolo, con la hija de Elvis. Estuvo casado con ella 2 años. Con Lisa Marie. Pero además, joder, es que hay que recordar, te has dicho que venía a ganar un Oscar. Nicolas Cage fue un actor muy bien valorado por la crítica, por los premios. Además trabajó con gente importantísima de los 70 y los 80. Sí. Mira, estuvo nominado al Globo de Oro en el 87 por Hechizo de Luna, aquella película con Cher. Con Cher, En el 92 también por Luna de Miel para Tres. Trabajó con los Coen en Arizona Baby, con David Lynch. Arizona Baby es una de mis películas favoritas, es una comedia buenísima. Y con David Lynch hizo Corazón Salvaje. Que ahí ya comenzaba a ir ya pasado de vueltas, pero le pegaba al personaje. En realidad siempre estuvo, porque es un tío... Hay un vídeo en el canal de YouTube de... No sé si es Variety, pero últimamente hacen esta cosa de invitar a un actor y que comente sobre sus papeles más icónicos, ¿no? Y entonces, claro, sale Nicolas Cage hablando de sus papeles de... ¿cómo se llama? ¿Vampire's Kiss? ¿Beso del vampiro? Sí. Que, si no me equivoco, es esta película en donde recita el alfabeto. Creo que sí. Y luego, bueno, tiene esta escena en la que va gritando por la calle, ¡I'm a vampire! ¡I'm a vampire! pero es como este tío que siempre le ha querido dar... que siempre ha estado inspirado por el expresionismo alemán. Por esas interpretaciones tan de lo que importa es mi cara, lo que importa es el gesto exagerado, lo que importa es esta cosa que se siente como extraordinaria por lo rara que es, dentro de un ambiente más bien ordinario. Y probablemente también esa sea una de las explicaciones por las que luego ha trabajado con Werner Herzog también. Pero bueno, lo cierto es que en estos papeles se va viendo como Nicolas Cage se va cada vez volviendo un tipo más, cada vez más histriónico, cada vez más fuera de lo común. Sin embargo, en el 95 puede ser, cuando gana el Oscar por Leaving Las Vegas, sí. Y luego dices, ¿qué ha pachado con Nicolas Cage? Porque resulta que es que a Nick lo que le gustaba también era el cine de acción. Uh-huh. Y claro, justo después de ganar el Oscar hace La Roca, que es probablemente la mejor película de la filmografía de Michael Bay. Uh-huh. Sí. Sí, no tengo nada que decir al respecto. Y una grandísima película de acción, también de las mejores películas de acción de los años 90. Uh-huh. La Roca estuvo muy bien y después llega Con Air. Con Air. ¿Es Buckingheimer el que dirige Con Air? Samuel West, creo. Sí, es el que dirige la primera película de Tomb Raider, la dirige también él. Sí. Y Con Air, bueno, está también bastante... Con Air es un héroe de acción cojonudo, sí, la verdad. Sí, porque mientras que en La Roca era un... Además lleva pelazo, sí, en Con Air. En La Roca era un súper loco de la química que se ve obligado a su pesar a luchar contra los malos, aunque el que lleva un poco la voz cantante ahí es Sean Connery. Sean Connery. En Con Air es el héroe de acción, un héroe, un tipo que ha acabado en la cárcel de forma no injusta, pero quizás... poco ética, porque mató a un hombre por defender a su mujer. Pero claro, como Nicolas Cage era un ranger... El único que le puede pegar a la mujer de Sean Connery es Sean Connery. No, Nicolas Cage. Perdón, estamos hablando del personaje de Nicolas Cage. Lo que pasa es que, claro, a mí... claro, pues, joder. ¿Qué plantel también tiene Con Air? O sea, Vin Rames, John Malkovich, Steve Buscemi... Claro, todos esos personajes tienen alguna línea que siempre se recuerda. Yo me acuerdo mucho de lo incómodo que era ver a Steve Buscemi jugar con esa niña. Tiene final, todo el mundo. Dios mío. Con la muñequita, además. Siempre iba con una muñeca. Sí. Y luego tienes al malo de la película, que es un John Malkovich increíble. Uh-huh. Y ese final, ¿no? Con los billetes, sí, con los billetes cayendo. Sí, sí. Y John Cusack. Es el agente que intenta recuperar ese avión. Que va en sandalias. John Cusack en sandalias. Y claro, en ese mismo año también estrena Cara a Cara. Y yo recuerdo haber visto una entrevista justo cuando fue el estreno de Con Air, que lo hicieron además en Las Vegas. Y recuerdo que le preguntaban a Nicolas Cage por el tema de, coño, ¿por qué te has metido en hacer cine de acción? Y él explicaba que, bueno, que es que ese era el momento. Era el momento de hacer ese tipo de películas porque era joven y ya habría tiempo para interpretar luego otro tipo de guiones. Pero justo en aquella época era el momento en el que se podía poner a pegar saltos y pegar tiros. No sé yo si le ha salido bien la jugada a largo plazo. Pero bueno, lo cierto es que en los 90, Nicolas Cage, héroe de acción. Joder, Snake Eyes. Que bueno, Snake Eyes, otra vez, Brian De Palma. Otra vez De Palma. Sí. Es verdad que no es una, es más un thriller que una película de acción, pero... Sí, pero sigue siendo este hombre que lo puede resolver todo. Sí. 60 segundos. 60 segundos con esta mujer, Angelina Jolie, que va de robar coches. De robar coches, y es una película también muy divertida. La búsqueda. Hacía tiempo que no veía, cuando llegué, me puse a ver La búsqueda, hacía tiempo que no veía una película de aventuras también tan bien hecha. Al menos la primera parte. ¿La búsqueda es la de la Declaración de la Independencia? Sí. La de National Treasure. Era la época en la que se había publicado también El Código Da Vinci. Entonces aquellas películas, aquellas historias de resolver enigmas y tal, pues... Que estaban en demanda. Estaban en demanda, y al menos la primera película esta de La búsqueda, de National Treasure, está bastante bien, la segunda ya tal. Pero las empezó a intercalar con cintas más dramáticas o comedias. Ahí está, por ejemplo, City of Angels. City of Angels, que es un remake de Wings of Desire, la película alemana, el cielo sobre Berlín. El cielo sobre Berlín. Sí, que interpreta un ángel. Bruno Ganz, sí, en la original, y bueno, en este es de Nicolas Cage. Sí. Que es un ángel que desea ser mortal, ¿no? Sí. Y que se enamora de Meg Ryan. De Meg Ryan. Como creo que nos hubiese pasado a la mayoría en los 90. En aquella época, sí. Sí. Luego se tocó la cara y madre mía. Qué penita. Bueno, el tiempo hace lo que hace. Y sí. el mal cirujano que tuviera también. Claro, si ese es el tema. Si yo estoy de acuerdo con que el tiempo hace lo que hace y tal. Pero a mí lo que no me gusta es cuando se empiezan a poner Botox y estas movidas raras que se hacen, que también es una lástima. Pero bueno, también tiene Family Man. Que no sé si te acuerdas tú de... porque es esta película navideña, ¿no? Sí. ¿Y Tía Leoni? Tía Leoni, la mujer de la agente Mulder. Sí, Tía Leoni, en el que Nicolas Cage, que es este Mr. Scrooge, ¿no? Este hombre súper joven, súper rico, sí. Perdón. Súper rico que lo tiene todo, pero que no tiene una familia. Que no tiene amor en su vida. No tiene amor en su y vida. Que un día despierta y de pronto está metido en esta vida de hombre con familia numerosa. Sí, clase media. Sí, súper clase media baja, trabajadora. Y claro, se tiene que enfrentar a todas esas dificultades. También repitió con John Woo en Wind Talkers, que era aquella película de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese drama bélico. Que... Yo creo que no la he visto, fíjate. Yo estoy seguro de que no la he visto. Y ojo que entre medias es cuando comenzó a fraguarse ese fallido proyecto de convertir a Nicolas Cage en Superman. Tío, y yo no sé por qué falló. Lo digo totalmente en serio. Porque, a ver, ahora parece una cosa súper increíble, ¿no? Que Nicolas Cage sea Superman. Pero es que nos han vuelto a robar. Este programa va de cosas que nos han robado. Oportunidades perdidas. Hay una secuencia muy bonita en Face Off, probablemente bonita sea la palabra más mundana para describirlo, pero es este momento en el que Castor Troy va a recoger a su hermano en la primera secuencia en aquel aeropuerto en Face Off, y sale del coche. Y cuando sale del coche ves esta cámara lenta, súper épica, y además la banda sonora de John Powell acompaña los movimientos de Nicolas Cage. Él sale del coche y la capa se le... que no es una capa, lleva una gabardina, un abrigo muy largo, que se mueve con el aire. Y es como, tío, imagina la capa en ese hombre, cómo se movería. Ese es mi Superman, tío, y me han robado. A la persona que más le dolió probablemente después de a ti es al propio Nicolas Cage, que siempre ha sido un fan de los cómics. Claro. Recordemos que se llama realmente Nicolas Coppola. Nicolas Coppola, y se puso Nicolas Cage porque era súper fan del personaje Luke Cage de los cómics de Marvel. Que luego hemos visto la serie en Netflix. Uh-huh. Y el hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El. El primer hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El Coppola. Que por cierto, cuando estaba buscando información para el programa, había un vídeo en YouTube que se llama La ridícula vida del hijo de Nicolas Cage. No lo he llegado a ver porque realmente calificar de ridícula la vida de un chaval me parece, no sé, me parece fuerte. Pero vamos, tú ves a Nicolas Cage al lado del chaval que le saca como una cabeza y que ves que es un heavy gótico de estos. Sí. Es como las hijas de Zapatero un poco. Sí, un poco así. Pero han trabajado juntos. ¿Han trabajado juntos? Sí, porque este año, de las películas que ha estrenado este año Nicolas Cage, en 2018, le ha puesto la voz a Superman en la película de animación de los Teen Titans. Sí. Y que es muy buena, por cierto. Es muy buena. Y el hijo, Kal-El Cage, le pone la voz al joven Bruce Wayne de esa película. Y Nicolas Cage también le pone la voz al Spider-Man Noir de Spider-Man Un Nuevo Universo. Que también es muy buena. También es peliculón. Y mejor película según los Oscars, mejor película de animación. Bueno, no hablemos de los Oscars. No, mejor que no. ¿Tú crees? Bueno, ya. Bueno, ¿qué pasa con la carrera de Nicolas Cage? Porque llega un momento que dice, ¿qué ha pachado Nicolas Cage? Pues pasa un poco lo que tú dices, que este es un señor que quería vivir la vida al máximo. ¿Y cómo se vive la vida al máximo? Pues comprándote castillos, comprándote islas... Comprándose una casita aquí, que es la casa más maldita de los Estados Unidos, comprándose una casita aquí en la que vivió Jack Lemmon en no sé qué año, y gastándote tu dinero comprándote cómics, como el Action Comics número 1, que también estaba en su colección de personal de cómics. Y va gastando dinero de forma un poco descuidada. Pero no solo eso, sino que también, mientras va comprando todas estas propiedades, descuida la parte que, digamos, tiene que ver con Hacienda. Vaya. Yo recuerdo ver las noticias y recuerdo cuando era niño, ¿no? Enterarme de toda esta la quiebra de Nicolas Cage, así como también me enteré de la quiebra de Wesley Snipes. Wesley Snipes fue a la cárcel por ello, de hecho. Claro. Nicolas Cage ha tenido que ir pagando y probablemente una cifra mucho menor de lo que realmente deba. Pero la cosa es que el alegato común en estas situaciones es decir que, claro, como todo lo hace un representante tuyo, como todo lo hace un agente fiscal tuyo, pues claro, tú no lo sabes y que él te ha estafado, él te ha aconsejado mal. Claro, tú llevas, lo único que sabes hacer de tu más tierna infancia es jugar al fútbol y apenas has ido al colegio y por eso debes dinero. Pero y aparte, pero también claro, te tratan peor por ser bajito. No, por ser Cristiano Ronaldo. Ah, perdón, pensaba que hablábamos del otro señor que también. En fin. Ah, bueno, es que a ver si es que son los dos. Ya. Son los dos. Ya, claro. Pero lo que pasa es que uno decía que es que no había ido al colegio y el otro que lo llevaba todo su papá. Su padre, claro. Su papá. Papá. Pagar Hacienda, hijos de puta. La tengo que pagar yo, no la vais a pagar vosotros. La escena más distópica y que creo que es bastante reveladora no estoy hablando de ninguna película, estoy hablando de la realidad del año pasado, aunque corrígeme, no sé si es este año, creo que fue este año, es Cristiano Ronaldo saliendo de declarar y de oír la sentencia, de decir, ok, sí, tú has defraudado Hacienda, y que la gente esté fuera pidiéndole autógrafos. Sí, claro. Bueno. Pidiéndole fotos y preguntándole que cuándo va a volver al Madrid. Que es un tío que nos ha robado. Nos ha robado, Michael. Nos ha robado. Bueno, y Cristiano Ronaldo ha robado en muchos sentidos. Pero hay gente que vive en Matrix. Hay que asumirlo. Pero no pasa nada. Pero bueno, volviendo a Nicolas Cage. Sí. Dice que le aconsejaron mal. Dice que él no sabía nada. Pero claro, tiene de pronto que pagar todas estas deudas enormes. Claro, ¿y qué pasa? Pues claro, que así está, que hace un montón de películas. Por ejemplo, en 2011 estrenó 5 películas, entre ellas la de En tiempo de brujas, que es una película horrible. En tiempo de brujas, joder, no es con Vin Diesel, ¿verdad? Esa era otra. Que tenía que ver con brujas también. Sí. Vale, wow, En tiempo de brujas, 2011, ya... ¿Tanto ya de esa peli? Sí, José, sí. ¿Qué más? Pues mira, hay una malísima, y fíjate, ya no sé si es la misma o no, la de una que hizo con Anakin Skywalker. Ah, con Hayden Christensen, que también se llamaba como La temporada del cazador o algo así, el cazador de... De hecho, a ver si va a ser la misma. Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, no es la misma. ¿Qué me estás contando? No, está en Tiempo de Brujas, que sale con Ron Perlman. Claro, y Cazador de Brujas o Temporada de Brujas, ¿no? Y hay otra que le hace con este con señor. Con Hayden Christensen. O sea, Desterrado. Hay una que se llama Desterrado, sí. Desterrado, que es con Hayden Christensen, que es de 2014. O sea, es así. O sea, pero vamos, es que en 2011 te estrenan muchas pelis. Hace la secuela del Motorista Fantasma, que la primera es mala, pero la segunda es... No voy a decir que es peor, porque a mí me hace más gracia. Como la dirigen los de Crank, y es bastante más... Sí, y además sale Idris Elba. Y sale Idris Elba, que vamos, por Dios, Idris Elba. Y claro, pues sigue haciendo tantas pelis, que claro, no ve... Alguna peli buena hay. En algún momento hace, por ejemplo, aquella de Adaptation, la de... que también le nominan al Oscar por... Claro, lo que pasa es que él siempre ha tenido como este... reconocimiento por películas más bien menores en lo que a premios nos refiere, ¿no? Y Adaptation es un peliculón. Adaptation está dirigida por Spike Jonze, está escrita por uno de los guionistas más talentosos y prodigiosos en Hollywood ahora mismo, que es Charlie Kaufman, y hace de dos personajes en Adaptation, no sé si te acuerdas. Creo, aquí no sé si la tradujeron, en Latinoamérica se llamaba Ladrón de Orquídeas. Sí, correcto. Y en ella, Nicolas Cage hace de un personaje que se llama Charlie Kaufman y otro que se llama Andy Kaufman o algo así. O Larry, no me acuerdo ya. Pero bueno, hace de gemelos. Así que interpreta dos papeles muy diferentes. Está Meryl Streep en el reparto también, porque Meryl Streep es la autora del libro que se supone que Nicolas Cage tiene que adaptar. Sí. Está muy bien esa película. Y te va juntando y de repente te sale te sale por ahí y hace Tokarev, que es una película ahí de también de la mafia rusa y tal. Sí. O hace cosas raras. Pero bueno, y es que tiene locurones, auténticos locurones. También le pone la voz a un personaje en GeForce, esa película de animación en la que eran todos este... ¿Hamsters? ¿Eran como hamsters? Sí, eran cobayas, cuyes. Cobayas, sí. No sé, la filmografía de sale, Nicolas Cage. Le pone la voz a alguien en Astro Boy, sale en Knowing, esta peli en la que puede predecir el futuro, pero como por unos minutos o algo así. Sí, y la de Señales del Futuro, que era aquella de Alex Proyas. Sí. O sea, es increíble. La filmografía de Nicolas Cage da para hacer un maratón con grandes películas y con películas totalmente descartables, aunque te lo pases bien viéndolas. A mí la película que más me gusta, tengo que decirlo, de la etapa ya del Nicolas Cage que se aboca a lo que venga, al desastre, es la de Teniente Corrupto con Bernard Herzog. Y, por ejemplo, esto en los últimos años ha destacado mucho en la filmografía de Nicolas Cage dos películas que tengo pendientes de ver. Una es Mamá y Papá, que es la de esta pareja que quiere matar a sus hijos. Sí, con Selma Blair. Selma Blair, que me enteré el otro día. Que tiene esclerosis múltiple. Sí. Sí. Que no lo sabía, me quedé, hostia. Y luego la de Mandy. Sí. A mí me gustan mucho las dos. Mom and Dad es digna de... todo aprecio que se le pueda tener. Sí, ah, es que es una película muy graciosa, muy la cara de Nicolas Cage es digna de ser enmarcada en esa película, es que es brutal, es simple para, o sea, la sinopsis es: hay algo en el aire que hace que los padres quieran matar a sus hijos. Punto. Se llama adolescencia. Es una muy buena película, funciona como película de zombies incluso, porque los padres de pronto pierden esta sensación de ser individuos, ¿no? Y siguen esta meta tan irracional. Pero es que está muy bien. Está muy bien. Hace un cameo Grant Morrison, está súper bien. Pues ya está. Y ahora tiene hasta 5 proyectos en postproducción. Cuéntame, porque sé que está en la secuela de Croods, que era una película de animación... De unos trogloditas a las que le pone voz, pero de todas las películas que tiene pendientes no he entrado en ninguna de ellas para ver de qué van, porque a mí la única que me llama la atención es El color que vino del espacio, de Richard Stanley, que es una adaptación del relato de Howard Phillips Lovecraft. Entonces, a mí que me juntes la mitología y los relatos de Lovecraft con Nicolas Cage, a mí con eso ya... Sí, la verdad es que promete y promete muchísimo. Espero que entregue todo lo que promete, la verdad. Ya veremos luego. Bueno, volvemos a la película. Nicolas Cage, es decir, el Castor Troy / Son Archer, vuelve. No sabemos cómo llega a tierra, cómo llega a la costa, y bueno, llama a su casa y ahí le coge el teléfono John Travolta, que se lo está pasando de puta madre haciendo de padre de familia. Recordemos que tiene esa escena con la niña. Con la niña, con Dominic Swain, que está ya crecidita. Sí, bueno, niña muy poco. Sí, que repite un poco su papel de Lolita. Sí, la verdad es que sí. Aquí es como menos asqueroso, pero bueno, sí. Que sí. Sí, aquí hace, bueno, pues ya de... Hace de adolescente ya madura, ¿no? Sí. Que está tratando de ganar su independencia... la independencia de sus padres, y que es la joven rebelde, ¿no? Que todas las semanas cambia de look, que todas las semanas tiene un tatuaje o un piercing nuevo. Dice, ¿no? Que esa es la forma en la que le ha afectado el trauma de haber perdido a su hermano cuando era un pequeño. Pero claro, hay una escena en la que el villano Castor se encuentra con ella, ¿no? Y empieza como a tener esta relación... muy, no sé, con las líneas muy borrosas, con las líneas muy borrosas entre padre e hijo, pero que de alguna forma también es quizás mejor padre que al principio sí que es verdad que, bueno, entra en la habitación de ella cuando ella está en bragas directamente y, claro, se la queda mirando, le echa una buena miradita y luego, pues, se acerca para robarle un piti. Sí. Pero, claro, la forma de acercarse es un poco... Es sexual. Bastante sexual. Está sexualizado todo. Pero luego, sin embargo... Pero luego le enseña defensa personal. Claro, luego ve que ella llega a casa con el novio y están en el coche, sí, y el novio le intenta meter mano y ella no quiere. Entonces, como este hombre, como John Travolta, escucha que... ¿Qué pasa? Que le van a... Esa escena es buenísima. ¿Que le quieren meter mano a mi niña? O sea, ¿y no soy yo? ¿Hay otro que le quiere meter...? Porque él está hablando por teléfono y está viendo todo esto por la ventana de la cocina, sí, y en cuanto ve que este novio, Carl, se intenta propasar, sale y le rompe la ventana del coche de una patada. Es increíble. Y bueno, lo saca y lo amenaza, ¿no? Rescatándola, y luego la lleva a ella al salón, empieza a hablar con ella y le dice, oye, pero tú llevas protección. La otra dice, ¿cómo? ¿Que si llevo condones? No, protección. Y le saca una de estas navajas mariposa y le hace este movimiento súper increíble, sí, delante. En cámara lenta. En cámara lenta, además muy estilizado. Y le dice, tú se lo clavas, lo tuerces para que la herida no se cierre y ya está. Momento crucial, porque luego tendrá mucho que ver en el desenlace. Y eso, bueno, pues John Travolta, Nicolas Cage con la cara de John Travolta, el terrorista internacional, siendo un hombre de familia. ¿Y qué pasa con él? Además mima mucho a Joan Allen, hombre, que es la esposa, ¿no? Hombre, le hace masajes en los pies. Sí, sí, sí. Le prepara cenas con velas, muy románticas. Y luego, claro, se la mete. Claro. No la cena, sino otra cosa. Y mientras, el auténtico hombre de familia, el policía recto, el hombre bueno, con la cara de Nicolas Cage, pues dice, vale, pues si tú vas a ser yo, pues yo voy a ser tú. Y se va a ver a los antiguos colegas de Castor Troy, que son Nick Cassavetes y Gina Gerson, que Gerson, son, sí, son dos hermanos que son pues colaboradores habituales de Castor Troy, que son, bueno, pues traficantes, drogatas, tienen de todo. Entonces, claro, cuando llega Nicolas Cage allí, es decir, John Travolta con la cara de Nicolas Cage, qué complicado es todo esto. Se hace pasar por Castor Troy y, bueno, primero le traen su caja con sus juguetitos, es decir, las dos pistolas doradas, los chicles y las drogas. Le dan una copa con drogas. Allí todo el mundo toma drogas. Sí, sí, unas pastillas, un polvo que se... Sí, yo al principio pensaba que era un omeprazol, pero no. No, drogas. Son drogas. Y además le pegan muy fuerte. Claro, porque esta gente estará acostumbrada. Le suben muy fuerte y ahí es donde empiezan a discutir sobre cuál es el siguiente movimiento que debería hacer Castor Troy. Y lo que le ofrece Nick Cassavetes es... Nos vamos del país, ¿no? Sí. Le dice, no, me tengo que quedar aquí para vengarme de John Archer. Que es el pretexto que usa el propio John Archer para buscarse a sí mismo, ¿no? O al menos buscar su cara. Y le dice, oye, ¿qué tienes planeado? ¿Cómo quieres vengarte? Y ahí vamos. Oye, ¿y cuando tengamos al Super Poli, qué? Una ligera cirugía. Me gustaría quitarle su cara. Sí. Y si me disculpáis, tengo que ir a donde los niños hacen pipí. Cass, ¿quieres quitarle la cara? Sí, quitarle la cara. Los ojos, la nariz, la piel, todo fuera. Quitarle la cara. Se acabaron las drogas para ese tío. Se acabaron las drogas para ese tío. Claro, es que está hecho polvo. Está hecho polvo, además de, claro, haber nadado quién sabe cuánto, le das estas drogas y eso sube muy rápido. Y empiezan a hablar de face off, de arrancarle la cara. diciendo el título de la película. Diciendo el título. No hay cosa que más me guste en una película que cuando dicen el título. Hostias, ¿no? Tengo etiquetas para cada vez que logueo una nueva película en Letterboxd, que es la app que tengo para registrar películas, y tengo una etiqueta nueva que es dicen el título y no lo he puesto en esta, maldita sea. Y es súper fácil. Eso es algo además que le encanta a Peter Griffin. Hay un gaje en uno de los capítulos que... ¡Lo he dicho! Sí, por cierto, él quiso poner... Los productores no querían, pero John Boo al final lo hizo. Quiso poner una barrita entre face y off. Claro, el slash. Ese el slash, que tiene, para que la gente no lo confundiera con una película de hockey. En el hockey, cuando van a sacar desde una falta o desde el centro del campo. Eso se llama un face-off, ¿no? Eso es un face-off, cuando se sitúan los dos jugadores e intentan competir por a ver quién se hace con el control del disco, con el control del puck. Claro, pero es como muy rebuscada la razón que ha dado John Woo, porque face-off de toda la vida es un cara a cara también. Yeah. Pero bueno, John Woo tenía sus razones y la verdad es que estilizado queda mejor. Es que imagínate, ¿y si va a ver la gente y se espera una película de hockey con Nicolas Cage? Entonces esperan película hockey, yo quiero ser película acción. Su arroz, gracias. chiste racista. Pero bueno, el chiste racista del podcast del día. Pero bueno, que además este corte termina justo antes de que, claro, él se va drogadísimo, se mira al espejo y empieza todo este diálogo con él mismo de decir, soy yo, pero no soy yo, o sea, soy yo. Pero está hablando no eres, con su reflejo. No eres tú. No eres tú, soy yo. Se asusta con su reflejo varias veces porque, claro, es de las pocas oportunidades, además que ha tenido de verse la cara otra vez. Y además ahora está drogado. Que probablemente, teniendo en cuenta cómo nos muestran que es el personaje de John Travolta, no ha tomado drogas en su vida. No. Ni un chopito de anís. No, un hombre de iglesia, claro. Sin duda alguna. Pero bueno, se cae rendido, se cae hecho polvo, se queda dormido y luego lo despierta Gina Gerson. Gina Gerson, que fue una elección personal de John Woo, creo que porque le había gustado mucho, si mal no recuerdo, en Lazos Ardientes. Esa es Bound, ¿no? La que tiene con... Con esta otra chica. Con Jennifer Tilly. Jennifer Tilly. La primera película de los Wachowski, si mal no recuerdo. Sí, que además es un thriller de acción bastante potable, que tiene gender reversal, esta reversión de género, ¿no? En la que pues las protagonistas son estas dos tías que se pueden cargar el mundo, si quieren. Y vamos, es que entre esa película y Face Off, Gina Gerson figura también de el cine de acción de la época, ¿no? también salía, fíjate, Gina Gerson, que salía en Lazos Ardientes, pero no me acordaba yo que salía en Showgirls. Sí, bueno, sí. Madre mía. Pobrecica mía. Sí, pero vamos, es una chica que a mí me gustaba mucho. A ver, ¿qué es lo último que está haciendo? Pues está saliendo en Riverdale, en la serie esta. La serie de Archie. La adaptación de Archie. Que no he visto yo todavía en un solo capítulo. Sí me vi, sin embargo, las de Sabrina, claro. Bueno, pues aquí es donde, claro, Gina Gerson, pues descubrimos que ha tenido algo que ver con Castor Troy, que han tenido más que palabras. Han tenido un hijo. Han tenido un hijo, y si han tenido un hijo, eso quiere decir que han tenido sexo. Han tenido sexo. Y es curioso porque, al parecer, pues dentro de estas cosas que hacen a veces los guionistas, que crean como una narrativa para darle trasfondo a la película, aunque luego eso no lo trasladen en pantalla... Pero cuando crean, yo qué sé, cuando crean una especie como de Biblia, a lo mejor para las series de televisión, para darle una coherencia a todo lo que están comentando. Bueno, ya hemos visto en algunos puntos de la película que Gina Gerson y su hermano, Nick Cassavetes, tienen una relación, Nick Cassavetes, que hace de Dietrich, de este traficante, al que le pide ayuda. Hijo del legendario director John Cassavetes y de la actriz Gina Rowlands. Bueno, pues ya hemos visto que tienen una relación un tanto especial. Sí, bastante estrecha. Un poco... No sabemos todavía cuán estrecha, pero bastante, bastante estrecha. Un poco Lannister. Un poco Lannister, sí. Porque según, como decimos, en esta narrativa que crearon los guionistas para la película, parece ser que el hijo de Castor Troy y Gina Gerson, es decir, el pequeño Adam, surgió después de una noche loca de montarse un trío con Sasha, es decir, el personaje de Gina Gerson, y su hermano Dietrich, es decir, John Cassavetes. Y Castor Troy, claro. Se montaron los tres un trío y de ahí nació el pequeño Adam. Da un poco de asco. Sí. Ya está, voy a decir nada más. Sí, sí, sí. Claro, Mientras vemos esta conversación, que está a punto de convertirse en una escena de cama, pero luego también es una escena de pelea y de discusión, sí. Y luego es una escena muy emocional en la que Sasha le revela que tiene un hijo. Bueno, no le revela, pero sí es una revelación para Sean Archer, que no sabe que el verdadero Castor Troy tiene un hijo, ¿no? Es un secreto para todo el mundo. Alguien los está observando y dice, alguien es Pollux. Y Pollux lleva consigo a las fuerzas especiales del FBI que están listos para atacar el apartamento de Castor. Ellos atacan con niño de por medio. Así que para solucionar eso, ¿qué hace el bueno de Sean Archer? Pues le pone unos cascos. Pone unos cascos para que escuche musiquita. Y está sonando Somewhere Over the Rainbow. La canción del Mago de Oz. La canción del Mago de Oz. Que ya hemos dicho que es película favorita de John Woo. Película favorita. ¿Y qué manera de filmar esta escena de acción? Los productores no querían que se estilizara de esta forma. Probablemente por el tener que poner al niño en medio de un duelo a tiro puro, ¿no? Pero lo cierto es que vemos la destrucción total de este apartamento, cada uno luchando por su vida, el niño en peligro en un momento porque está en medio de las balas y de fondo está sonando Somewhere Over the Rainbow. En una versión que además canta Olivia Newton-John, que es súper bonita. Es súper bonita y que recordemos que Olivia fue la gran compañera de Travolta. De Travolta en Gris. Este duelo llega al momento en el que, claro, en el fondo Sean Archer, con la cara de Nicolas Cage, entra vuelta con la cara de Nicolas Cage, no quiere matar a ningún oficial del FBI, pero lo que quiere es quitar a esta gente de por medio para poder enfrentarse a otra persona que ha acudido a este tiroteo, que es el bueno de Castor Troy, con la cara de Travolta, que no tiene tampoco ningún tipo de miramientos en cargarse a los que han sido sus amigos. Claro, porque le dispara por la espalda a Dietrich, a Nick Cassavetes. Y es en este momento en el que como que se cierra esta narrativa bastante comprimida de la relación entre Sasha y Dietrich, porque cuando está a punto de morir le da tiempo a despedirse de Sasha y le da un beso en los morros, le come la boca. Le come la boca totalmente. Dietrich muere y volvemos a tener nuevamente un duelo entre Nicolas Cage y Travolta. Cámaras lentas, espejos, salas llenas de espejos, pantallas partidas por un objeto en medio de la pantalla, armas doradas, todo otra vez propio para hacer de la acción algo por encima de la acción tradicional. Sí. Y, por cierto, recordemos que todo este tiroteo con el niño en medio, con sus cascos, escuchando música, vuelve a recordar a la escena final de Hervidero con Cho Yun-Fat y los bebés el bebé en el hospital. Sí, sí, sí. O sea, John Woo también, pues, homenajeándose a sí mismo. Lo que hacen los autores. Sí, totalmente. Por eso decimos que esta película es la más, digamos, la más de Woo. La más personal de Woo en su etapa en Estados Unidos, porque es en la que ha podido meter más mano. Y esta escena, además, como comentabas, los productores no la querían y al final dijo, yo, venga, pues la voy a hacer, pero la pago de mi bolsillo. Sí. Y como la película luego fue rentable, pues pudo recuperar la inversión. Porque la película es cierto que luego fue uno de los taquillazos de aquel verano. Además, como esto como detalle, pero tienes que ser una película, ¿sabes? Ese salto que se dio del DVD al Blu-ray, pues en la primera tanda de películas que sacó Paramount en Blu-ray, la primera película que sacaron fue Face Off, como un indicativo del éxito que tuvo también luego, ¿no? A largo plazo en el formato doméstico. Bueno, el personaje de John Travolta con la cara de Nicolas Cage huye de la escena. Sí, huye por el techo. Y cuando huye por el techo se cruza con Pollux. Se cruza con Pollux y algo pasa, como que lo empuja y termina cayendo. Durante la huida, Pollux muere. Y claro, y ahí vemos que realmente el personaje de Castor Troy, si tiene que sentir sentimientos por alguien, es por su hermano. Es por su hermano. Es la única persona a la que ha cuidado toda su vida y la que ha estado en esa infancia traumática con él. Sí, ¿no? Es al único que cuida durante toda la película. Tiene ese gesto de atarle los cordones de la zapatilla. Que siempre lo lleva desatado. Sí, que es una cosa que se ve primero cuando lo recoge en el aeropuerto y luego en la escena de su muerte, ¿no? Y al final pues todo va culminando, todo se va llevando a ese clímax final. Por un lado... Claro, porque el encuentro está cada vez más cerca, el ambiente está cada vez más caliente. Sí. Por un lado, toda esta escena, toda esta operación para detener a Castor Troy en el apartamento de Dietrich termina siendo un baño de sangre, en el que mueren prácticamente todos los, vamos a decir, terroristas o todos los mafiosos y un montón de policías. Sí. Y claro, es cuando cuando el jefe del FBI va a llamar a capítulo a Sean Archer, al personaje de John Travolta, Nicolas Cage con la cara de John Travolta, le dice, la que has liado, te vas a enterar. La que has liado y encima no vale la pena porque ahora ellos quieren una visión pública, ellos quieren que declares, ¿no? Cómo ha ocurrido todo esto. Y es más, a mí me preocupa la cantidad de información que tienes, porque pareces saber más que cualquier informante. Y mientras le está echando la bronca el director del FBI, que realmente encima es amigo suyo, parece ser de toda la vida, le van dando como pequeños ataquitos al corazón. Se va llevando la mano al corazón todo el rato. Y digo, hijo mío, sí, ve como, al hospital. Ve ya. Si te duele es que tienes síntomas de algo. Claro. Y John Travolta dice, mira, hasta aquí. Le da dos hostias, lo mata. Sí, le da como un codazo en el pecho y luego en el cuello. Y en fin, lo que hace es provocarle, ¿no? Ese fallo al corazón. Y luego llama al recepcionista y dice, hey, que envíen aquí una ambulancia porque este hombre acaba de tener un infarto. Y por el otro lado... Por el otro lado tenemos al verdadero Sean Archer con la cara de Nicolas Cage invadiendo su propia casa... y encontrándose accidentalmente con su mujer, con Joan Allen, y la trata de convencer de que él no es quien parece ser. Porque le dice que, bueno, en primer lugar, lo que siempre te dicen, ¿no? En este tipo de escenas, la típica cosa de no me vas a creer, porque esto es una locura. Y le trata de explicar en balbuceos, le dice cosas como, hey, él estaba en coma, no me puedo creer que lo hayan mantenido vivo, además está llorando, ella también, porque es el tipo que mató a su hijo. Y que además, luego, cuando terminan esta conversación rarísima, pasan dos cosas. Una de ellas es que Nicolas Cage le dice... Sean Archer le dice, mira, mi tipo de sangre es O. Su tipo de sangre, el tipo de sangre de Castor Troy, es AB. Esa es toda la prueba que necesitas para probar. Porque eres médico. Porque eres médico. Y tú lo puedes probar. Y la segunda cosa que hace es romper el marco donde está la foto de su hijo. De Michael. De Mike. Y se la lleva con él. Se lleva la foto. Y deja a la mujer dudando, claro. Porque además le da como información sobre cosas que cosas solo personales. El Sean Archer original podría saber. Y digamos que ella también está un poco con la mosca detrás de la oreja porque de repente su marido se ha convertido en un fucker. Claro, claro. Dice, no, mi marido siempre ha sido lo que he dicho yo también hace unos minutos, que es que la polla de pronto es mejor. Bueno, parece ser mejor. Estamos parece dando ser por... mejor. Es que ella, claro. ella está muy contenta. Yo no sé si en algún momento se habría quejado de la señora, pero bueno. En fin, bueno, y claro, pues ella, mientras están durmiendo, ella finge leer un libro y saca un bolígrafo / jeringuilla, que digo yo, ¿todos los médicos tienen ese tipo de bolígrafo / jeringuilla? No lo sé. Es que es un poco... Sí, pero a ver... Yo entiendo que ella es doctora y tal, pero... Mi madre postiza, que trabajaba en ambulancias hasta hace poco, normalmente se llevaba equipo de vuelta a casa. Así que imagino que al ser una señora que trabaja en laboratorio, que eventualmente también imagino que tendrá que llevarse trabajo a casa, pues tendrá estas cosas en algún lugar. Sí, pero... No sé. Pero es raro. Bolígrafo. Es raro. Bolígrafo... Un bolígrafo jeringuilla ahí para tomar pruebas de sangre. Muestras de sangre. No sé. ¿Cuándo necesitas tomar una muestra de sangre? No se me ocurre ninguna situación en la que yo diga... ¿En qué situación de tu día a día? Claro. ¿No? Porque entiendo que tengas, yo qué sé, estos tubitos para abrir vías, sí, o que tengas, en fin, otro tipo de equipo de emergencia, ¿no? Pero esto no es una emergencia. Esto es algo muy, muy específico. El caso es que le toma la muestra de sangre a John Travolta. A John Travolta, que es Castor Troy. Con la cara de John Travolta. Con la cara de John Travolta. Así que ella va al laboratorio en medio de la noche. Va al laboratorio en medio de la noche. ¿Y quién la está esperando en el laboratorio? ¿La está esperando su marido, John Archer, con la cara de Nicolas Cage? Su marido con la cara de Nicolas Cage, que espera justo el momento preciso en que ella se da cuenta que la sangre que acaba de analizar no coincide con el grupo de su marido, y en el momento, claro, que dice, ¡oh, Dios mío!, él aparece, te lo dije. Y se acerca y le hace ese gesto estúpido que repiten una y otra vez en esa puta familia de coger y tocarse la cara. Ese gesto, sí, de acariciar la cara, sí, arriba, abajo, que lo hacen todos. Que es un gesto que John Woo intenta que se vea como romántico, porque es el gesto inicial de, sí, cariño más íntimo que tiene el personaje de John Travolta, John Archer, con, sí, su hijo. Que en esa escena inicial en, sí, el carrusel se ve como le acaricia, sí, la cara de arriba abajo. Sí. Pero es que es súper molesto. Sí. ¿A quién le puede molar que le hagan eso? No dejan de hacérselo durante toda la película. Y de hecho, cuando Nicolas Cage conoce al hijo de Castor Troy, se lo hace a ese también. Niño también. Sí, sí. ¿Qué te ha hecho ese chaval? Claro, y además lo asusta mucho porque como va todo drogado, coge al niño, lo abraza y lo llama Michael. Y dice, no, que se llama Adam. Y otro, Michael. Claro, está un poco jodido. Pero bueno, en el hospital, de vuelta en el hospital... ellos tienen una conversación porque ella ya ha aceptado totalmente que su marido ahora tiene la cara de otro hombre, ¿no? Sí. Además, hay un momento que le dice, llevamos siendo marido y mujer 2 semanas. Deslizándole, nos hemos conocido bíblicamente. Deslizándole. Es que me encanta la expresión conocerse bíblicamente. Sí, sí. Lo voy a usar de ahora en adelante. Sí. Y claro, Dios. Y es el momento que él pone cara como así como de estreñido diciendo, sí. Sí, ya me jode a mí también. Sí, ya me jode a mí también. A ti más, que lo has tenido que sufrir, pero a mí... Pues eso. Una cosa, ¿esto es violación? Claro. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Bueno, dependiendo de a quién preguntes. Hay jueces que no considerarían violación si no dices que no y no te has opuesto demasiado. Claro. Aquí es que yo creo que... No sé si es violación... Porque tú has aceptado a tener sexo... Tú has consentido tener sexo con una persona. Con una persona, pero no es esa persona. Es una persona que se hace pasar por la persona con la que tú consientes tener sexo. Eso tiene que ser violación, eso, ¿no? Si hay algún abogado en la sala... por favor, abogados que escuchen esto, explicadnos si es violación o no. En cualquier caso, está muy feo. Está muy mal. Está muy mal. La cosa es, por supuesto, que claro, ya todas las cartas están sobre la mesa. Porque la mayor dificultad que tenía John Archer era tratar de probar su identidad. Toda la gente que sabía sobre el experimento, sobre la misión, está muerta. Y la única regla que le dijeron, que le impusieron, fue que no se lo podía decir a la gente de su familia. Y ahora su familia lo sabe. Bueno, al menos su mujer. Al hospital, no sé si lo recuerdas, pero llega Travolta. Ah, sí, claro, porque va encabronado y dice, ¿qué pasa? Que claro, mi mujer se ha ido en mitad de la noche. ¿Qué sí, pasa es sospechoso aquí? Iba con sus secuaces, pero no pasa nada porque, bueno, John Archer se escabulle. Joan Allen le dice, hey, ¿qué pasa? Yo soy médico y si me requieren aquí de emergencia, ¿no? Si estoy de guardia, tengo que venir. De todas maneras, es un poco ahí como... Y él viene con la cantinela, ay, es que me pongo tan celoso. Sí. Hijo de puta. Yo creo que no se lo termina de creer, ¿no? Pero bueno... Como el jefe de John Archer ha muerto porque lo ha matado Castor Troy con ese codazo en el corazón, tienen que ir al funeral. Que es el único momento en el que le dice Joan Allen, es el único momento en el que será vulnerable. Claro. Y como además, como John Archer sabe que en ese momento en la iglesia, cuando estén todos, vamos, cuando estén todos reunidos, va a ser el momento en el que él puede enfrentarse a Castor Troy, y que el enfrentamiento va a ser sí o sí violento, le advierte a su mujer que su hija no vaya. Y es una cosa que no pasa desapercibida también para Castor en la piel de Travolta, que le dice a Joan Allen, hey, ¿qué pasa? ¿Dónde está Jamie? Y le intenta mentir diciéndole que ha cogido dinero y se ha ido de casa. Claro. Así que finalmente llegamos a la iglesia. Al duelo final. El duelo final. El duelo final. Y por fin hay palomas. Om Dominis cobris cubris trus tris tris trus tris tus tus turum. ¿Verdad que es religioso? Ah, sí. Es la eterna batalla entre el bien y el mal, el santo y el pecador. Pero tú continúas sin divertirte. ¿Cielo? ¿Cielo? Vamos. ¿Y sabes qué? Tu hija está en camino. La historia se repite. Esto es entre tú y yo. No las metas a ellas. No. Tú has sido el que las has metido. Lo de tu hijo fue un accidente. Yo quería matarte a ti. Pero tú te lo tomaste como algo muy personal. ¿Por qué no te suicidaste o lo olvidaste todo? Ningún padre podría. Tampoco ningún hermano. Tampoco una hermana. Hola, cariño. Sasha, ¿se puede saber qué coño haces tú aquí? No quería perderme la fiesta. ¿Estás bien, cariño? Sí, gracias. Sasha, cariño, yo soy Castor y él es Archer. Y yo estoy aburrida. Tira esa jodida arma. Mejor tiradlas vosotros. ¡Uy! Esto se va complicando. En el libro del Hobbit, cuando van Bilbo con todos los enanos, van a buscar refugio en la casa de Beorn. Como Beorn es un señor que es muy huraño y él viene con 13 enanos, pues le va contando una historia. Y dice, venía yo con un amigo, bueno, o tres, y van apareciendo los enanos y al final se van juntando en la casa de Beorn toda la compañía. Esta escena es un poco igual. O sea, primero están el señor John Travolta. Claro, primero con Cage, solo están Castor y Archer. Sí. Después aparece uno de los secuaces con la mujer y la pone en medio. Todo esto mientras están apuntando con una pistola. Claro, todos están apuntando a la cara. A la cara. Después aparece Gina Gerson. Gina Gerson. Que le trae una pistola nueva también a Nicolas Cage. Claro. Bueno, a John Travolta con la cara de Nicolas Cage para que pueda tener dos pistolas como mandan los cánones del cine de John Woo. Exactamente. Y pueda apuntar a varias personas a la vez. Entre medias le va llamando le llama cariño. Y hay un momento que ya John Allen, que está en medio, pone cara diciendo, ¿qué está pasando aquí? Claro, pero es que luego llega un par de personas más. Que es cuando Travolta dice esto de, uy, esto se ha complicado. Y que llega pues, otro de los secuaces con la hija. Y de pronto hay como, yo qué sé, 5, 7 personas en esa iglesia apuntándose los unos a los otros y la mujer ahí en medio. Claro, esta es otra de las marcas de la casa de John Woo. De hecho, todas las marcas de la casa las encontramos prácticamente en esta escena. Tú lo has dicho, palomas. Palomas, cámara lenta. Planos cerradísimos además en los ojos y no sé qué más. Bueno, el standoff. Y el standoff, ¿no? esos duelos en los que un personaje está apuntando justo al otro, está apuntando al otro y dices, bueno, a ver cómo lo resuelven. Todas estas cosas ya hemos dicho que aparecen en multitud de títulos de la filmografía de John Woo. Y a John Woo siempre se le asocia con la cámara lenta y es cierto que lo utiliza mucho para las películas. y para los tiroteos. Pero yo, a mí la teoría, lo que dije que iba a comentar, es que yo creo que John Woo, en el momento en que llega a Estados Unidos, se parodia un poco a sí mismo. Me explico. Los tiroteos que suele hacer John Woo, es verdad que usan mucha cámara lenta, pero otra de las cosas que utilizaba es que eran, tú antes lo dijiste al principio del programa, gun-fu. Uh-huh. Hay escenas que estaban muy coreografiadas en las cuales pues el protagonista se liaba a tiros, pero de forma rápida, como si estuviese pegando golpes de kung-fu. Hay una escena así, por ejemplo, en The Killer, cuando van a saltar la casa donde está Cho Yun-fat y él está en el sofá y se va moviendo y empieza pa, pa, pa, y se lía a tiros. Yo creo que en su etapa en Estados Unidos abusa de la cámara lenta en situaciones que a lo mejor pedían que utilizase, que coreografiase la escena de acción de otra manera, de forma mucho más veloz. Y eso, yo qué sé, si ves en Hervidero, en Hard Boiled, la escena del principio, también ocurre eso en el tiroteo que hay en este salón de té donde todos los chinos llevan a su pájaro, que es una cosa que, lo entiendo. Pero bueno, ahí utiliza mucha cámara lenta, pero también hay tiroteos rápidos, hay esa coreografía, eso de pego el salto y disparo, o me encuentro un tío justo enfrente y empiezo a disparar rápidamente, le pego tres tiros y con la otra mano disparo al otro lado, ese tipo de cosas. Y son esos detalles los que yo echo de menos en las películas de John Woo en Estados Unidos. Sí, yo creo que pasa por este tema de que la autorreferencia termina convirtiéndose en, digamos, tan palpable que termina siendo una caricatura de sí mismo, ¿no? Sin ser una cosa, sin caer totalmente en el ridículo, una caricatura simplemente como una cosa más, digamos, deformada de lo que solía ser, una cosa más exagerada, si se requiere. Pero la cuestión es que, claro, en esta película, a pesar de ser así, creo que no se pierde totalmente. No. Luego, más adelante, en películas como Paycheck... Paycheck sí, parece una aventura gráfica. Sí que termina siendo el Woo más bueno, incluso paródico. Y en Misión Imposible 2. Y en Misión Imposible que 2. Que tiene grandes escenas de acción, pero... 2. Pero bueno, ya sabemos que Misión Imposible 2 nunca fue... bien apreciada o también después de su estreno tampoco fue bien recibida entre los fans de una de las sagas más importantes del cine de acción. Sí, eso es cierto. Pero no sé, pero aún así, pues aquí están todos los elementos que vemos en las películas de John Woo. Sí. Bueno, las palomas las hemos visto sobre todo también en la escena final en el tiroteo que hay en la escena final de The Killer, que también transcurre en una iglesia. Todas esas referencias religiosas probablemente también tengan que ver con que él haya sido criado católico. Claro. Y sobre todo pues estas discusiones que hay antes del enfrentamiento, antes de estos duelos, estos duelos multitudinarios, estos stand-off, que por ejemplo influyeron mucho también en Tony Scott. Tony Scott tiene varias películas que terminan así. En Enemigo Público, por ejemplo, se me ocurre, en Amor a quemarropa. Uh-huh. Tienen también esos detallitos. Y yo creo que este duelo está resuelto de las peores maneras posibles. Sí, es poco vistoso en comparación con el asedio, ¿no? al apartamento, que en el que digamos que sí que hay un vocabulario más legible, ¿no? De cómo la escena se va desarrollando. En esto, quizá por la cantidad de personas, la cantidad de armas y por lo grande que tiene que ser esta escena, sí que se compartimenta mucho qué hace cada quien en cortes muy rápidos, se resuelve de una manera muy, muy accidentada. La única cosa que se llega a ver con claridad, por ejemplo, es que el personaje de Gina Gerson salva de una muerte segura al personaje de Joan Allen. Pero todo lo demás no es comprensible. Sabes que el bueno y el malo han sobrevivido, han esquivado las balas del otro y que los secuaces han caído también en el duelo. El problema es que no vemos nada de eso. Ves nada de eso. Ves muchos ojos, ves muchos planos de armas, ves mucho tiro. De hecho, se repite mucho ese plano en el cual vemos el cañón de la pistola y la bala dirigiéndose hacia el espectador. Hacia la cámara, sí. No sé, tampoco sirve a ningún propósito. Porque no es un momento en el que haya algo que romper entre esa barrera espectador y personaje, ¿no? Pero es cierto, es una de las escenas menos vistosas de la película. A pesar de lo exagerado que es el setup, ¿no? La preparación a el duelo. Sí, mucho ruido y pocas nueces. Lo preparan todo para lo que parece ser que va a ser un tiroteo espectacular y se resuelve en nada. Y que se podía haber resuelto igual, pero coreografiándolo mejor. Que es lo que yo le echo en cara. Bueno, después de eso, pues el personaje John Travolta sale pitando. Gina Gerson, el personaje de Sasha, muere en los brazos, después en los brazos de Nicolas Cage, diciéndole, y ella le dice: cuida de nuestro hijo, que le quiero mucho. Y no dejes que se convierta en una persona como nosotros. John Travolta huye por el camino, coge de rehén a la hija de. A Jamie, sí. A Jamie, a la auténtica hija de John Travolta. Y cuando ella descubre que en realidad su padre es el que tiene la cara de Nicolas Cage, saca la navaja que Nicolas Cage con la cara de John Travolta le enseñó a utilizar y se la clava en la pierna y gira para que no se cierre la herida tal y como le enseñó. Claro, es que tiene que ir bien enseñada la niña. Claro. Y esa es una de las principales, digamos, heridas que... le infligen al villano finalmente a Castor Troy, pero antes vemos esta persecución en lancha que si antes decíamos que este duelo pistolero estaba mal resuelto, la escena, esta persecución en lancha está muy bien rodada y es muy muy buena. A mí que me encantan las escenas de persecuciones, sobre todo con coches, claro, esta de lancha me flipa. Es una cosa común, digamos, en el cine de acción, que veamos persecuciones hechas, pues lo que tú has dicho, en coche. No se suelen ver ya casi persecuciones a pie, que es una cosa que le llaman body. Sí. Está hecha espectacular. Pero es que aquí John Woo se saca una persecución en lancha, en el agua. Que debe haber sido dificilísima de rodar. Y yo creo que, de hecho, ha sido tan complicada que es que hay momentos en el que puedes distinguir dónde están los extras. Sí. De hecho, supuestamente utilizaron técnicas de digitalización para ponerle la cara de los actores a los extras en los planos lejanos, pero aún así. En algunos casos yo creo que ni lo hicieron. Y uno de ellos es esto. En la parte final de la persecución, cuando pegan el salto por la rampa, se ve claramente que no son ni Nicolas Cage ni John Travolta, como es obvio. Pero es que la única forma de que fuese más cantoso de lo que es que alguno de ellos fuese negro. O sea, es que... Sí. Es que es como si se hubiese hecho un esfuerzo bastante mínimo en tratar de ocultar esos rostros, ¿no? De hecho, cuando la lancha se estrella y ellos salen disparados hacia la parte de playa, ¿no? De este puerto en el que se encuentran, eso está hecho en cámara lenta. Sí, y ahí es donde más se nota, claro. De todos modos, la escena, ya decimos que está, exceptuando eso, está muy bien rodada, mantiene mucho la tensión. Y... Sí, no sé si alguna película de Bond tiene alguna que otra persecución en mar también. Justo lo iba a decir, yo creo que si me tengo que quedar con tres escenas de persecución en lancha, por un lado está la de Indiana Jones y la última cruzada en los canales de Venecia, esta de cara a cara y es una de las de Brosnan, me parece. Sí, El mundo nunca es suficiente, que es en la persecución que hay en... justo al principio. Es la película la que empieza en Bilbao, luego la acción se traslada a Londres y es en la que peta una zona del edificio del MI6 y James Bond tiene que coger la lancha, que en teoría es para la jubilación de Q, y persigue al personaje de María Gracia Cuchinota por todo el Támesis. Que termina creo que en la zona donde está el O2. Que es este pabellón donde hay conciertos y tal. Sí. Y esa escena está guay porque además transcurre por todo Londres, por los distintos canales que hay. A mí, que sabes que soy un enamorado de Londres, pues claro, esa escena me flipa. De hecho, la vez que estuve en Londres me fui a ver el edificio del MI6, que vaya, en la puerta no pone que es el edificio del MI6, aunque todo el mundo sepa que es, que sí. Pero no lo pone, aquí es donde están los espías. Pero bueno. Charlie está haciendo gestos en plan que así, que son gestos muy radiofónicos que no vais a ver. Pero está así moviendo las manos como diciendo, bueno, ¿y qué esperas de esto, gente? Y la tercera sería esta, imagino. Sí, sí, sí. La tercera escena. Bueno, y después de que se han dado la hostia, padre, tras la persecución ya viene el auténtico duelo final, en el que se dan, se dan de hostias, pero sí, a mano ya, abierta. A puño limpio. A puño limpio. A puño limpio hasta que uno de ellos coge un arpón. Que estaba allí. Que estaba ahí tirado. Y intenta. Pero es que, claro, a mí me gustó mucho cómo se resuelve esta lo que hace Castor Troy para evitar que dispare aquel arpón es ponerle la mano allí y tratar de retenerlo. ¿Qué hace Sean Archer? Le pega una patada en los huevos. Sí. Le pega una patada en los huevos y luego le clava el arpón. Claro. Y ese al final casi todo se puede resolver con una parada. Con una patada en los huevos. Pero entre medias está ese punto de que, por un lado, John Travolta, es decir, Nicolas Cage con la cara de John Travolta, quiere evitar que lo maten. Pero por otro lado dice, te vas a cagar, es que vamos, aunque me mates no vas a recuperar la cara. Y coge un cristal que también estaba por allí y comienza a desfigurarse, sí, a rajarse. Y es ya cuando dice, ¿cómo? ¿Qué le estás haciendo a mi cara? Y es cuando le mete la patada en los huevos. Sí, sí, sí, sí. Y la atraviesa y muere como si fuese Jesucristo en la cruz. Sí, sí, muere como si fuera Jesucristo en la cruz. No, además reconocido por John Woo, quería que fuese como la forma en la que le clavan la lanza. La lanza, claro. La lanza en el costado, sí. Pero evidentemente, esta es una historia en la que el héroe tiene que tener un final feliz. Claro. Y se los llevan en la misma ambulancia, los transportan en la misma ambulancia, aunque claramente Castor Troy está muerto ya. Y le prometen que la cirugía va a salir lo mejor posible, el trasplante de rostro. Lo que pide en un momento de la película Sean Archer es el auténtico. Es que no le quiten la cicatriz que tiene en el pecho, que es la herida de bala, que luego, termina en la muerte de su hijo, ¿no? Porque la bala la atraviesa y le cae en la cabeza al hijo. Y en este momento, en el final, en el clímax, finalmente él se libera de esa carga, de ese duelo, ¿no? Tan largo que ha tenido por la muerte de su hijo y dice, no me pongáis la cicatriz, ya no la necesito. Que también digo yo que le puede haber dicho a los doctores que le hacen la operación, oiga, y los michelines tampoco me los devuelva. O sea, que ya que estamos ya... Que lo ponen de vuelta. Claro, digo, que ya que hemos tenido que pasar por esto, pues mira, borrón y cuenta nueva, quiero volver a tener mi tipín cuando bailaba en las discotecas. ¿Sabes? O sea, ya que tengo prometo que pasar por... volver al gimnasio y a cuidar esta figura. Claro. Pero no, se lo vuelven a poner. Se lo vuelven a poner. Vuelve a casa en un día con niebla, pero con sol. Una escena totalmente bucólica en la cual llega a casa de repente. Cámara lenta. Abraza a su mujer, a Joan Allen. Abraza a su hija, que por alguna razón también ha superado sus heridas y ya no va vestida de espantajo. Sí, ahora va vestida de normal. De normal, ya no va de chirigótica. Y después de abrazar a las niñas, les dice, tengo que pediros un favor. Y hace pasar a Adam, al hijo de Castor Troy y de Shasha, diciéndole que, claro, que no tiene ningún sitio donde quedarse. Y la película termina con ellos aceptando perfectamente eso, como una familia totalmente reformada. A hijo muerto, hijo puesto. Exactamente, así lo dicen los libros de historia. Sí. Pero es que... Es lo que pasó con la monarquía en España. Cuando hubo aquel accidente de caza. Eso es cierto. Y fue un accidente, solo un accidente. Pero es que... ¿A quién le ha preguntado? ¿A quién le ha preguntado a Sean Archer si quieren tener un hijo o un hermano? No, llega y... Y dice, oye, una cosita. ¡Pum! Hijo nuevo. Claro, y le dice a la hija, mira, llévale al cuarto de Mikey. Y ella llega y es cuando ves que la hija también tiene esa puta manía de hacer el gesto de pasarle las manos por la cara. Porque lo primero que le hace al niño es, ay, hola, yo soy Jamie. Y le pasa la mano por la cara, que no sabemos si se las ha lavado antes o no. Imagínate que acaba de salir del baño y no le ha dado tiempo a lavarse las manos. O que estaba cortando cebollas en la cocina. ¿Sabes? Sí, sí, sí, que ha cogido monedas ahí, ¿sabes? Como dinero. Que ha estado aferrada a uno de esos... Que a lo mejor no, en el metro, ¿sabes? A los palos. Sí, sí, sí, sí, que a lo mejor no lleva, no es de esas las que lleva un gel de estos desinfectantes encima. Yo llevo en la mochila siempre. Yo llevaba, se me ha acabado, tengo que comprarlo. Yo necesito en la biblioteca cojo muchos libros que me da gente y... Ya, claro. Poco de asquete da. Bueno, ahí está. Necesito uno bueno, con claro. Melocotón. Entonces, claro, cuando ella ya se ha llevado al niño para enseñarle su nueva habitación, es ya cuando yo entro a vuelta, mira a la mujer, le dice sí, y ella le dice sí, sí, y le abraza como diciendo sí, nos quedamos al niño y ven para acá, campeón, que te vas a llevar el desayuno de los campeones ahora mismo. Y créditos. Y créditos. Y créditos con sube la música de John Powell. Y termina cara a cara después de una peli de acción que dura... con todos los créditos y tal, como 2 horas y cuarto. Sí, sí, es larguilla. Es larguilla, pero bueno. Veredicto de esta película de A mí Jumbo. Me sigue pareciendo un peliculón. A mí me sigue pareciendo un peliculón. Yo la he visto igual una 20 de veces. Y es la película que a mí me hizo conocer a Nicolas Cage. Probablemente esa y Con Air hayan sido mis películas de entrada al mundo Nicolas Cage. Porque a Travolta ya lo conocía. A Travolta ya lo había visto en películas como Mira quién habla. pero a Nicolas Cage yo primero lo conocí como héroe de acción. Lo he ido conociendo como actor serio más adelante. Bueno, actor serio, como si estas películas no fueran serias. Perdona, claro que sí. dramas más artísticos, si así lo decimos, ¿no? pero eso, que es una de mis pelis de acción favoritas, es probablemente también la, yo creo que sí, con total seguridad, es la primera película que he visto de John Woo, la única durante mucho tiempo, pero hace poco vi Hard Boiled. De su etapa en Hollywood, de todas formas, es la única que he visto, ahora que me doy cuenta, porque Paycheck yo nunca la he podido terminar. Y nunca he tenido interés en volver a ella. Pero es que la recuerdo como esta peli así como muy, no sé, Ben Affleck, como a Thurman, poco carisma, la verdad. Que podía salir mal. Pero eso, que a mí me fascina. Y es que además tienes esta premisa, ¿no? De película de ciencia ficción, pero que es tan... de alguna manera realizable, es una premisa tan poco... tienes que dar un poco, un salto de lógica pequeño, no tan grande como que digamos, hey, no, es posible que las armas te identifiquen la identidad con las huellas digitales, o que de pronto estamos en un futuro distópico, o yo qué sé. Bueno, no tiene una locura. En 1997, el año de esta película, un señor se pegó un tiro en la cara. No sabemos cómo es eso posible, pero bueno. Y los accidentes pasan. Eso, estás limpiando ahí tu escopeta en el estado de Alabama y sí. Después de levantarte de dormir con tu mujer barra hermana. Y en fin, y bueno, pues el caso es que en 2012 le hicieron un trasplante de cara, que fue el primer trasplante de cara de la historia de la medicina. No sabemos cómo quedaría, pero a lo mejor quedó como caraculo. Sí, claro. Pero bueno. De hecho, no sé si fue a John Woo o a Travolta en una entrevista reciente en la que hablaban de eso, ¿no? De que la ciencia real había alcanzado aquella premisa tan loca de la película. Y que ahora era posible, y esto es casi textual, es que no recuerdo quién lo dijo, yo creo que fue Woo, diciendo algo así como, es que ahora te pueden poner la cara de un muerto, a ver qué películas vamos a hacer ahora. Dios mío. Sí. Bueno. Pero es eso, a mí es una película que me encanta, la verdad. Mira, yo soy muy, muy fan de John Woo. O sea, me encanta, yo creo que es de mis directores de Hong Kong favoritos. Yo descubrí el mundo del cine de Hong Kong, pues... también pues siendo bastante jovencico, porque salió una colección de vídeos y las fui comprando. Entonces, pues esos grandes clásicos del cine de Hong Kong, cuando todavía las editaban aquí, todas las películas de John Woo. De hecho, el primer fascículo venía con Broken Arrow, y Hard-Boiled. O sea, imagina, luego pues a partir de ahí pues vas viendo Un Mañana Mejor, The Killer, etcétera. Y bueno, esas películas que las tengo originales en VHS, poco a poco las he ido recuperando en DVD. ¿Recuerdas que una vez pusiste una foto en Twitter de que estabas viendo Hervidero? Sí. Y te mandé yo una foto de la colección que tengo de DVDs. Sí. Que además juraría que Hervidero solo la tengo en DVD, solo la tengo en inglés, porque he sido incapaz de encontrarla en castellano después. Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, claro, yo he ido siguiendo con interés la carrera de Cho Yun-fat y de John Woo en Estados Unidos. Y bueno, en fin, Blanco Humano me gustó, pero me supo a poco, estando acostumbrado a lo que estaba acostumbrado. Ya Broken Arrow me gustó un poco más, pero aún no me parece una película que podía haber hecho cualquiera. Y fue por fin en Cara a Cara cuando de verdad vi al John Woo que a mí me gustaba. Salvando las distancias, por las cosas que ya he dicho, me siguen pareciendo muy superiores sus películas en Hong Kong, aunque estén hechas con menos medios, y porque también echaba de menos mucho a Cho Yun-fat. Pero Cara a Cara es una película que me gusta muchísimo como película de acción, como película de John Woo. No la pondría en mi top 3, pero desde luego fue la primera película de John Woo en Hollywood que me parecía de verdad que estaba dirigida por John Woo. Paycheck ya hemos dicho que Wind Tucker no la llegué a ver. Misión Imposible, en fin. Y tiene el piloto de una serie con Dolph Lundgren que... Sí. ¿Qué dices? Sí, hay una serie que se llamaba Back Jack, que el piloto lo dirigió John Woo. Pero tampoco gran cosa. ¿Qué fue de John Woo? Joder, pues ahora... Pues John Woo regresó a Hong Kong, regresó a China y regresó. Yo hace como un año, más de un año, tuve una conversación con un amigo sobre todo esto del cine de acción y sobre todo del heroic bloodshed, ¿no? Y recuerdo que una de sus o sea, normalmente él me hablaba de pues personas como Ringo Lam y demás. Sí. Y yo le mencioné, hey, pero ¿y esta peli? Y le enseñé el póster este magnífico que tiene A Better Tomorrow, sí. Un Mañana Mejor, que es Cho Yun-fat encendiéndose un puro con un billete. Sí. Me empezó a hablar de John Woo. Y me empezó a hablar sobre todo pues de la carrera reciente de John Woo. Y John Woo volvió a Hong Kong y llegó dando golpe en la mesa y diciendo, hey, me saqué un género de la manga y yo voy a reinventar el género, otro género, ahora que puedo también hacerlo. Y se hizo estas dos películas de... Redcliffe. Sí, Acantilado Rojo. Acantilado Rojo. Basadas en El Romance de los Tres Reinos, que es una historia, bueno, una epopeya de la historia. Sí. De la historia china. Sí, y que fueron éxitos totales, sí. Allí. Aquí en España llegó una versión recortada, porque claro, eran dos películas, aquí solo llegó una. Como... Sí, aquí llegó una que alguna vez he visto en la televisión, pero son épicas buenísimas. Sí. Tienen esta grandilocuencia de un director de épicas, yo que sé, comparables al Peter Jackson del Señor de los Anillos. Sí. Pero dedicado al cine histórico bélico, que es un género en el que no te esperabas que John Woo se sumergiera como se vea sumergido ahora. Porque aparte de Red Cliff, luego también tiene... ¿cómo se llaman? Tiene dos películas después. The Crossing. The Crossing, que también son... no sé si se inclinan más por la fantasía, yo creo que no, pero sí que son más dramáticas. Sí, son, bueno, pues de un grupo de personas que... de una pareja que huye a la isla de Taiwán durante la Revolución China en los 40. Claro, un poco también volviendo al John Woo casi biográfico, porque esa, como hemos comentado al inicio del podcast, es la experiencia que él tuvo con su familia, ¿no? Tiene una película en 2017 que vi hace poco, que no me pareció gran cosa para ser además película de John Woo, que está en Netflix. Se llama Manhunt. Y es sobre, bueno, pues un ciudadano, creo que es, no sé si es un abogado chino que le acusan en Japón de un asesinato que no ha cometido, o al revés. o es un japonés en China, no sé. Pero vamos, que una cosa, un thriller pasable, pero no es el John Woo al que estamos acostumbrados. A lo mejor ese John Woo no vuelve. A lo mejor no vuelve al género del Heroic Bloodshed. Yo siempre sueño con que haya una película. Veo aquí que tienen preproducción algo llamado The Killer, que a lo mejor es un remake. Pero yo siempre sueño con que vuelva el John Woo de los 80, olvidándose, reduciendo el nivel de cámara lenta, y que vuelva a hacer un Heroic Bloodshed con Chow Yun-Fat. Ese es mi sueño. Eso molaría muchísimo. Eso molaría muchísimo. Porque la carrera de Chow Yun-Fat también en Estados Unidos tiene dos pelis buenas. Claro, Asesinos de Reemplazo y de Corruptor. Uh-huh. Luego tiene aquella de Bulletproof Monk. Esa no la conozco. Pues es mala de narices. Y luego, ¿qué voy a contar de Dragon Ball Evolution? A ver. No voy a decir nada. Tampoco lo puedes crucificar al hombre por hacer eso. No, si no puedes decir algo bueno de una película, espera a que la película salga de la habitación. Mira, vamos a hacer un repaso así rapidito con las películas de Chow Yun-Fat. Venga. Tiene... Chow Yun-Fat que no sale en Cara a Cara, pero... Sí, mira, tiene lo que has dicho. The Replacement Killers, sí. The Corruptor, Ana y el Rey, que fue también un éxito. Sí, es cierto. Ya casi nadie se acuerda. Pero, hostias, te había dicho que no me sonaba, pero Bulletproof Monk, tengo el póster grabadísimo en la cabeza, ¿eh? Sí. Pero sí, tiene pinta de ser malísimo. Claro, luego tiene... Bulletproof Monk parecía que sí. Pero un parecía que sí. Parecía que sí. Parecía que esto es, ¿no? Parecía que sí, que parecía que la peli podía ser buena pero es o que, interesante. Claro, luego tiene Crouching Tiger, Hidden Dragon. Claro, pero Tiger y el Dragón. Pero esa no la cuento dentro de la etapa hollywoodiense, aunque la dirija Ang Lee. Claro, es que es una película muy difícil de considerar como la etapa de Hollywood, pero es cierto que tuvo un impacto enorme en Hollywood porque estuvo nominada a 800.000 Oscars. Sí. Pero es cierto que luego se dedicó más bien a hacer cine en el otro lado del océano. Y a Hollywood solo volvería para lo que tú has dicho, Dragon Ball Evolution, que es probablemente una de las peores películas hechas en la historia del cine. Y la tercera parte de Piratas del Caribe, pero era un papel pequeñico. Pues ese no lo encuentro aquí, fíjate. Sí, en Piratas del Caribe. Sí. En 2007, Piratas del Caribe, El fin del mundo. Quizás lo mejor que ha hecho Chow Yun-Fat dentro del género de la acción desde que volvió, vamos, en la época de ya en este siglo, fue en 2007 Stranglehold, que es un videojuego en el que recupera el personaje de Tequila, del inspector Tequila de Hervidero. Un videojuego que creo que además también produce John Woo. Estuvo hace poco en una película que me he descargado y que me está esperando allí, que se llama Proyecto Gutenberg. Sí, que tiene buena pinta y que está muy bien valorada, además, que es una de sus últimas pelis. Yo de lo... Película del año pasado. De las dos últimas así que he visto, las últimas que he visto de Chow Yun-Fat, así interesantes, había una que hacía, creo que que era de espadachines y tal, y que era una comedia, y en la que hacía de malo. Y luego hay otra que recupera un poco un personaje parecido a uno que hizo en la época de los 80, que era el dios de los jugadores. Esta peli se llamaba El hombre de Macao. Pasa que aquí estoy viendo aquí en las, lo diré, en la IMDb y las veo. Se llama From Vegas to Macao. From Vegas to Macao. Sí. Es que yo las veo aquí en chino. Vale, sí. Du Cheng Feng Yun. Duchen Fengyun, que era From Vegas to Macao, y esas estaban entretenidas. Era un poco pues eso, el Chow Yun-Fat metido en una película. Son películas de acción, pero tienen mucha más parte de comedia. Y además la dirigía Wong Jing, que es uno de los grandes guionistas y directores de allí de Hong Kong, que ya digo, sobre todo en el género de comedia. Pues, en fin, este es el pequeño repasito que hemos hecho a Chow Yun-Fat. Tengo pendiente, y se lo comenté a un chico que lleva una cuenta que se llama Cine Made in Asia en Twitter, hacer algún día algún programa, el conectar con él por Skype, porque creo que es de Bilbao, y hacer hablar sobre alguna buena peli de Chow Yun-Fat de la época de su época en Hong Kong. Sobre todo que sea un heroic bloodshed, como Dios manda. Bienvenido sea. Eso. Chow lo merece. Pues vamos a dejarlo aquí porque nos hemos pasado... Vamos a llegar casi a las 3 horas. El otro día alguien me dijo, creo que lo comenté en el programa, ¿cómo es posible que dure más el programa que la película? Bueno, pues sí. Esto es lo que hay. Esto hombre, me parecería lo normal también. Claro, es que contar muchas cosas. Y nos estamos dejando muchas cosas también. Por ejemplo, y esto yo creo que lo tenemos que decir, ese final, hay un final alternativo en el DVD. ¿Es el final en el que, no, el que llega sin niño? Hay un final en el que se da a entender que nuevamente Castor Troy sigue vivo. Ah, y en realidad el que vuelve a casa con la cara de John Travolta sigue siendo Castor Troy. ¡Qué mal! Sí. Que supongo que terminará así con... mirándose al espejo con mirada aviesa o alguna cosa de esas. Sí, porque ¿cómo demuestras eso otra vez, ¿no? Le haces que John Travolta sonríe así como de manera perversa. Es que siempre sonríe de manera perversa. Es que Travolta cuando sonríe lo hace de manera perversa. Sí. Claro. Yo he visto un vídeo de YouTube que es muy gracioso, de un minuto o así, que es final alternativo de Face Off. Y es la escena, como nosotros la conocemos, llega Travolta, ¿no? El héroe es recibido en su casa. Pero cuando el niño entra, el niño tiene la cara de Nicolas Cage. Y ya está. Ese es el vídeo. Bueno, es igual que el vídeo ese que sacaron de todos los personajes de Friends con la cara de Nicolas Cage. Vale, vamos a dejarlo aquí. Que, oye, que nos contéis cosas en Twitter. Siempre nos cuentan cosas y luego se me olvida recopilarlas. Soy un desastre. Pero prometo que para el siguiente hago una recopilación de cosas que nos digáis de varias películas y las comentamos. Que a mí me gusta mucho leer los mensajes que nos dejáis. Pero pasa que siempre se nos va la olla. Hay gente que aguanta estas 2-3 horas. Claro. Y mandar un saludo muy grande a Miguel. Que es Miguel Ángel Rubio. Miguel Ángel Rubio. Miguel Ángel Rubio que... Bueno, cuéntalo tú. Sí, bueno, pues resulta que es un amigo de Charlie que le ha enviado un mensaje de voz. Y lo ha hecho justo, claro, cuando estábamos haciendo la prueba de micro, con lo cual yo tenía el micro abierto, claro, entonces lo he escuchado. Y le decía, mira, a ver, yo es que flipo, porque he estado escuchando el podcast de Otra Historia Verdadera, que es un podcast de unos amigos, y sale uno que dice que por lo que cuenta tiene pinta de ser un millennial. Pero luego escucho Generación VHS y el tipo que lo hace contigo tiene la misma voz y parece que por lo que cuenta que es un puto vejestorio. Entonces yo ya no sé. Claro, yo me he sentido un poco ofendido. Es cierto que yo tengo una cierta edad, pero todavía estoy en plenitud de facultades. No tanto como para llegar a ser un puto vejestorio. Entiendo que hay una hipérbole ahí, que es una exageración y tal, pero puto vejestorio, que tú acabas de cumplir los 30, Miguel Ángel. 31, así que... A partir de ahora es todo cuesta abajo, Miguel Ángel. Ahora, a partir de ahora, ya verás cuando te levantas 2 veces por la noche para ir a mear. A mí me pasa, pero es porque bebo mucho. Y en realidad solo una, y no siempre. Sobre todo el fin de semana, sí, bebo mucha cerveza. Pero bueno, la cerveza es diurética. Que probablemente tengamos a Miguel Ángel. Hombre, algún día, yo ya desde que he escuchado ese audio, yo tengo muchas ganas de conocerle. Tengo muchas ganas de conocerte, Miguel Ángel. Sobre todo me han dicho que quieres venir a hablar de Robocop. Hablaremos de Robocop, no te preocupes. Y nada, y te daré algo para beber. Yo te invito. Te daré algo para beber. Eso sí, será en mi propio vaso. Quiero que tengas la sensación de esa tensión de saber si he escupido en el vaso o no. Miguel Ángel. ¿Puede terminar ya esto de las amenazas? Me ha llamado puto vejestorio, joder. Te ha llamado puto vejestorio, sí. Eso es verdad. Pero más allá de eso, que un abrazo, Miguel Ángel, y feliz cumpleaños. Nos vamos a despedir con un señor que, porque esta peli tiene canción al final. Después de los títulos de crédito terminan con canción de John Powell, pero luego termina con un tema músico-vocal que también suena durante la película en la radio mientras conduce John Travolta. Cuéntame, ¿quién suena? Bien, pues aparece, es una canción que se llama Don't Lose Your Head de INXX. INXX, que es un grupo bastante conocido en la época durante la década de los 80 y los 90. Yo le llamaba siempre Inks cuando era niño. Y INXS o INXS. Bueno, el disco aparece en un disco que salió el 15 de abril de 1997. La película se estrena en verano de 1997. Sí, aquí a España llega en septiembre. Sí. Y su vocalista, Michael Hutchence, imaginamos que llegó a ver la película. Pero después murió. Un 22 de noviembre encontraron su cadáver en la habitación de su hotel, ahorcado con su propio cinturón después de haberse metido para el cuerpo un cóctel de fármacos, barbitúricos, antidepresivos. Sí, que quizás no hayan sido todos los rápidos que él quería y por eso... Y por eso decidió ahorcarse, claro. Que también digo yo, te lo he comentado antes en el coche, a lo mejor los antidepresivos no hicieron bien su trabajo si decides suicidarte. Sí. Es posible. Sí, sí, sí. Pero bueno, que... Se ve que era además un tipo con muchos demonios a lo largo de su carrera. Sí, creo que además estuvo con Kylie Minogue. Es que en Pero Australia... es que ¿cómo puedes estar deprimido si has estado con Por Kylie eso. Minogue? Es que no sé. Bueno, esta no sé. Gente... Sí, si Kylie Minogue no funciona, no funciona. No nada. Funciona nada. Quizás se fue por eso. Dijo, si he estado con Kylie y no, ya que me queda. ¿Qué me queda? Pues eso, no nos vamos a ir. Contándonos cosas, por ejemplo, a Charlie le podéis escribir a @charlie_simmons. Simmons con una M. Ajá. Y a Michael lo podéis encontrar en @greypilgrim. Y a los dos en @casademibro, utilizando el hashtag GenVHS. Nos vamos y nada, contándonos cosas, muchas cosas, por Twitter y por iVoox, y nos escuchamos en un mes. La última semana del mes que viene. Chao. What you gonna pay?